Pero muy buenos días, estamos en un nuevo programa de La Otra Cara. ¿Qué? ¿De qué me querés vender, Yanni? ¿Cambiaste tu programa? ¿Cómo? ¡Ay! De QMQB Sur. ¿Qué me querés vender, Yanni? ¿Qué me querés vender? Como que sale lo te que sale. Te quiero vender... Me estás vendiendo el programa, pero me lo cambiás. Lo cambié, me cambié el nombre. Bueno, Yanni, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Diego? Gracias. Ahí está, vamos, volvemos. Sí, volvemos, es como que pensé en dos cosas a la vez en un momento, así como que se me cruzaron dos pensamientos y eso hizo que me haga un viaje al pasado. Claro, igual. Como que viajé a un sábado en el 2000, no sé. La nostalgia siempre está buena, a mí me gusta la nostalgia. Incluso... Yo tengo un tema que para mí estos días así es como que da para sacar los álbumes viejos, ¿viste? Como que yo tengo esa teoría. ¿Es lluvia de nostalgia? Sí. Aparte también... Nostalgia de escuchar tu risa loca. ¿Escuchaste esa canción? Me encanta. No, ¿sabes que no? Y sentir junto a tu boca como fuego. No tengo idea de qué canción estás bueno, hablando. Bueno, a mí me encanta recordar Me suena temas. Tango. Sí, es un tango. Me suena tango, sí. Canciones de lluvia. Ah, mira. De días fríos y lluviosos. Y sobre todo canciones depres, porque esas canciones son como... Depresivas. Sí, igual ya tuvimos acá invitadas y dijimos que el tango no lo encerremos, no lo encasillemos solo como algo depresivo. Es que yo dije canciones no de tango, sino canciones de lluvia que se me hacen que son depres. ¿Entendés? Sí, puede caía ser. Caía la lluvia y yo lloraba. Como que la lluvia se asocia con corazones rotos en las canciones. No sé, a mí se me viene Floricienta, pero porque es más acá la canción en la que está esperándolo que venga, que no llegó nunca. Con el vestido azul. Claro. Sí. Y el videoclip es con pero ella. No, nunca, no llegó. No llegó, que fue todo muy triste eso. Para los que éramos chicos fue muy triste que no llegue. Y esa esquina no es... Ya está, se entendió. Presentamos a toda la mesa, ¿te parece, Diego? Presentamos a la mesa, lo tengo allí. En la punta, Cristian Buxni, bienvenido. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, arrancamos acá medio tropezando, pero ya estamos. Sí, ya estuve escuchando ahí que a los tumbos arrancamos. ¿Cómo? Le cambiaron el nombre al programa y no me enteré nada. Es que fueron 5 años del otro programa, entonces de repente mi cabeza empezó a trabajar en automático y fue como que se me cruzaron los cables. Bueno, pero imagínate que Tinelli diga... Buenas noches, América, aquí en un nuevo programa de Ritmo de la Noche. Pero Ritmo de la Noche no lo hizo Tinelli, ¿o sí? Diego, sos muy purrete. Demasiado. Purrete, me encanta esa palabra. Yo sé que hizo Video Match, pero para Ritmo de la Noche me suena programa Chilo, tipo Pasión de Sábado. Claro. Pero bueno. En unos primeros tiempos... ¿No era uno de fútbol el que tenía? Se llamaba Ritmo de la Noche. Claro, no era periodista sí, de fútbol. Sí, Ritmo de la Noche, después estuvo verano del 94. Amanda, que es de esa época, vas a vernos decir mejor, pero no la encuentro ahora. Ritmo de la Noche. Era de Tinelli. Sí, ¿ves? Tomá, aprende. Mirá. Tu ídolo, no sabes dónde trabajó tu ídolo. No. A ver, si de ídolos, de que idolatren a Tinelli, hablamos de Juan Ledesma. Janina, Dieguete, la verdad que Tinelli, Vos viniste muy entusiasmado con la semana de Tinelli. No, la verdad que ni lo veo. A mí me gustaría hablar y hacerlo mierda, pero me gustaría hacerlo que no sea visible. Porque yo el chabón no lo aguanto, no tolero la cara de Tinelli. No sé si vieron, es como rasquerosa, ¿no? Cero empatía cuando lo enfocan, ¿no? Yo lo único que me acuerdo es que se comía un montón de alfajores. Es como que de repente el tipo podía meterse alfajores muy grandes. Nunca más dice eso, ¿no? No, me parece que no. Yo no sé cómo estamos llegando a ciertos extremos. ¿Quién pudiera meterse tantos alfajores en la boca? Igual sí me acuerdo de esa imagen. Con lo caros que están los alfajores hoy en día. La verdad que están re caros. Yo los voy comiendo de a cuartito, ¿viste? Como un cuarto, lo guardo en la heladera. Para ayer, la otra semana. Hablando de precios de alfajores, ayer me compré un Terrabusi y un Cafachat. ¿Cómo es? Cafachatás, algo así, que se llama de Adrogué. Me salió 110 pesos dos alfajores. Sí, es que están 50 mangos los alfajores. Chicos, un kilo de alita está a 60. Pero el Terrabusi era triple. Te haces un guiso. Un sobreprecio por portación de cara te hicieron a vos. No sé, encima entre más. Entre Adrogué, portación de cara. Pero sí, lo boludo. Peor es que yo quería un. ¿Cómo se llama el otro alfajor? Yo no, que estaba mirando. Primera estación. ¿Capitán del espacio? No, es horrible, a mí me parece espantoso. No, a mí me parece horrible, me parece un gusto plástico. No, la verdad que no me gusta para nada. No, no puede ser. Sí, horrible para mí. Capitán del espacio es horrible. Cristian, ¿no te gusta tampoco? Me encanta el Capitán del espacio. Bien. ¿Y frío? Sí, obvio. Aguante Capitán del espacio, vos sos un desubicado. No, para mí no. Aguante Capitán del espacio. Tiene como gusto a plástico. Tiene que haber una serie. El otro día vi. No, tampoco la boludo. No, posta, hicieron como una serie del Capitán del espacio. No, una serie, un dibujito. O sea, dibujaron al Capitán del Espacio. Lo voy a buscar, porque vi esta noticia. Para que lo vean en la radio. O sea, para que ustedes lo vean del otro lado, nuestros queridos oyentes. Che, me gustó mucho la tópica que se mandaron, esta de canciones de días de lluvia. Para mí hay, pero se me venía también otra, pero va en línea con canciones así medio bajón. Se me viene canción que se interpretó acá en el Festival de Mosh, que es El Fantasma. Salgo volando por la ventana. Es buena. Se me viene esa canción con días así. Yo cuando vengo así, con días así, medio de lluvia, caminando, me acuerdo mucho una canción de Goyeneche que se llama Garúa. Es un tema terrible. Bueno, la garúa, si alguno no sabe, es justamente la lluvia esa pequeña que te pega en la cara cuando vas caminando en estos días de otoño y te rompe soberanamente los huevos. Que decís, claro. ¿Por qué no está lloviendo? No sé, 25.000 gotas por segundo antes de esta llovizna cargosa que me está molestando. Bueno, esa es la garúa, la llovizna más molesta de todas. Sí, que es finita, re molesta. Sí, sí, encima con el vientito que te pega, horrible. Ay, no, garúa y viento es la peor combinación. Bueno, canciones de lluvia, me hace acordar a una brasilera de lluvia de marzo, creo que se llama. Ah, Agua do Mar. Esa, es re linda. Aguiña de Marciño. Aguiña de Marciño. ¿Para cómo se no llama? Era Elis Regina con Joao. El pastor Joao. Jobim. No me puedo acordar. No. Un buen sonar. De lluvia de marzo. Que cuenta de las. O sea, habla de las lluvias fuertes en una época del año en Brasil. Mírala. Sí. ¿Qué habla Yanina con el pluviómetro? Está una culta. Sí. ¿Viste? Una culta. Lo que es la cultura, don. Lo único de Brasil que me acuerdo es. ¿Cómo era esto? Onda Onda. Buena onda. Bueno, ¿ya te quedaste atrás? Bastante atrás. Eso es de los 90, más o menos. No, bueno, pará. Lo más reciente como éxito de Brasil es Ao Seu Chipego. Igual. No, ese de hace 3 años. Por eso, lo más reciente, dije. Delicia. Ay, ¿qué pasó con Onda Onda? ¿Ya pasó de moda Onda Onda? No, sí, ya pasó. También tiene bailecito como Buena Onda, Buena Onda. Este tiene Ao Seu Chipego. Igual Juan es más de la época, me parece, de la lambada. Ay, ¿o no? Sí, igual hubo un. No me lo imagino bailando la lambada. O hacer quejas de gente. Bueno, pero eso ya no es brasileño. Claro, ya no estamos yendo del territorio. Perdón. Ya está. De la lambada. Lo rico vos. Bueno, espera, volviendo a canciones de lluvia. Sí, mira, yo tengo una que me gusta mucho que se llama. Ay, no, un poco el nombre. Viene muy mal de la memoria. Pero es de Los Carpenters. Why do birds sing? Ah, la canción de Hombre en Marcha. Sí. Yo la relaciono por ahí. Tal cual. Escuché ese tema. Ese tema es cantado por Carpenter. Son buenísimos. Bueno, la de... ¿Si has visto La lluvia caer? No. Ah, sí. No, no puedo cantar en inglés. No. Es muy movida para ser de lluvia, sí, esa. Sí, right. No, más, yo la he escuchado volviendo de la facultad en plena lluvia y así como por la ruta. Este, la re flashea videoclip. Sí, olvídate. Y allá videoclip al toque. Re cliché. Hay una canción. Sí, sí, muy. Hay una canción de Calamaro que me encanta, que habla de un día de lluvia, que es para lo demás. Que es re de arriba, pero es para mí como para día de lluvia. Pero para mí eso, tenemos que definir qué es una canción para día de lluvia. Para mí una canción de no día necesariamente de lluvia, tiene que tener contenido en la tipo lluvia en la canción. No, tal cual, pero tiene que ser lenta, tiene que ser una canción que como te relajante, relaje. Sí, relajante tiene que ser. Yo emparento mucho día de lluvia con o mojarte y salir roto a las pelotas, necesitar algo para relajar, o con siesta de la tarde, ¿viste onda? Bueno, igual el argentino relaciona dos gotas locas con la torta frita. Sí, también. Mate, torta frita y películas. Mate me parece que está siempre, pero las tortas fritas, como caen dos gotas, ¿dónde está la grasa? ¿Dónde está la harina? ¿Dónde está la harina? Como uno ya quiere correr, es como que le agarra, no sé. Sos vos ese. Abstinencia. Sos vos ese. No, para, me vas a decir que acá en la casa no pasa. No como grasas trans. Ojalá. Ah, bueno. Bueno. Estaría bueno que nos traigan, ¿no? Unas tortas fritas, algún oyente cercano, oyente, oyenta. Oyente ideal. ¿No querés que te hagan unos masajes también los oyentes? Vecino de acá, por favor, unas tortas fritas para el estudio, que esta lluvia. Y plata. Nos traen un poco de plata. También, ¿no? Vendría bien. Bueno, vamos a presentar los temas que vamos a tratar hoy. ¿Les parece? Yo, por lo menos. Sí, no traje nada. No, mentira, mentira. Traje mucha información. No tenemos programa. Acerca del panorama político. Ya está empezando a delinear sus candidaturas para las PASO de fin de mes. Y bueno, hay una sorpresa especial que nos preparó la semana de la mano de Miguel Ángel Pichetto. Y después vamos a empezar a desandar un poco. Viene con la columna peronista, bien peronista. Sí, bien peronista. Bien peronista. El 100% peronista, el peronómetro ya me lo mandó. Vi por ahí un Twitter que decía: yo hago ravioles y ella hace ravioles. ¿Lo viste, Diego? Sí, sí, sí, lo vi, obvio. Bueno, viene por ese lado, ¿viste? Me parece que hay un cierto tono de envidia peronista a los vicepresidentes. Mira. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Juan. Yo venía con dos películas, pero anoche me encontré con algo que también me llamó mucho la atención. Los dos estrenos son Toy Story 4 y la otra, El Emperador de París. Y venía con esas dos ideas, pero anoche me crucé con que está el preestreno del primer capítulo de la serie de Monzón en YouTube, en el canal de Space, y la verdad que si llego hablo de los tres, pero creo que voy a hablar de la serie de Monzón porque está bastante buena la serie de Monzón. Es como que me mata, tiene flashback de cuando es joven, y es re loco cuando era joven. Porque el chabón no me imaginaba la juventud de él, así que la verdad que me gustó esa parte. Interesante, la serie de Monzón. Yo no sabía nada. ¿Cómo sí, que no sabías nada? No sabía nada. Monzón tuvo medio una vida polémica. Ni siquiera sé si la palabra correcta es polémica. Hasta ahí lo dudo, pero bueno. Ahora en un rato nos vamos a meter más en tema, obviamente. Sí, polémico. Yanni, tu turno. Bueno, vamos a hablar sobre Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Porque el 9 de junio se ha cumplido un nuevo aniversario de lo que fue los fusilamientos de José León Suárez. Así que bueno, vamos a hablar de este libro que es considerado el primer libro no ficción periodístico, por lo menos. Hay una batalla igual. Hay una batalla ahí con alguien. Hay otro libro que se le adjudica, pero nosotros vamos a bancar a Rodolfo Walsh y vamos a decir que... Porque Rodolfo Walsh los días de lluvia hacía torta frita... Ajá. Ponía canciones. Sí. Entonces lo bancamos acá. A Rodolfo Walsh por ¿en qué me querés vender? ¿Cómo no vamos a bancar a Rodolfo? Yo no lo banco. La Rodolfo Walsh. No, bueno, ya te estás yendo. Estás echado. Sí, ya te estás retirando. No, pero a mí lo que me mata es que en esa época estaban rematando y yo no me lo hubiera jugado tanto. Así. Se la ¿qué rejugó. Te pasa, tonto? Sos un cagón. ¿Por qué? Se la jugó y mira, todavía están los milicos, están ahí los empresarios que hicieron todo, están todos libres, como que te mataste por la nada misma. ¡Cállate, estúpido! ¡Inverbe! ¡Inverbe! No, pero yo digo que no está bien lo que hizo, pero como que no sé ni idea. Después discutimos seriamente. Claro, aparte sí, porque entiendo a lo que va, pero también sigo bancando a Rodolfo. Sí, pero entiendo un poco a lo que va. Salto gato, déjalo. Ah, no. Podemos decir que Juan se cagaría todas las patas en cualquier momento. ¿Sí? No, este no movería un pelo. No movería un pelo. Se quedaría sentado mirando cómo se va todo al carajo. ¿Cómo ahora? Contemplaría al final de todo la destrucción. Ahí, con un tecito al lado. ¿Con un tecito? Sí, con un té inglés a Recipayor. ¿Con un té inglés? No hay té inglés, no entendiste nada. Té de Ceilán. Bueno, seguimos. Estaba pensando que tengo un buzo. Sí, como siempre, están en contexto, Diego, se viene preparado. La política antiimperialista de Diego, sobre todo expresada en sus remeras. Hoy tiene una remera que dice, las Malvinas son inglesas. No, dice eso. Aguante la Falklandes. En vez de la Malvinas, ¿cómo es? La Falkland. Así se las adjudicaron. Bueno, tenemos entrevista también, Jan. Así es. Nos vienen a visitar y a deleitar con toda su música los chicos de Mirilla Rock. De Temperley. Acústico. Exactamente, sí. Especial acústico vamos a tener en vivo. Donde nos van a presentar los dos discos que ya tienen grabados. Y bueno, muchísimo más vamos a conocer de ellos. Sí. Lo interesante de esto, que fue un poco lo que pasó, también recordamos a los amigos de Magic Clicks, que bueno, son una banda que hacen bien rock, pero acá un poco como que le planteamos el desafío y van a hacer el acústico. Va. Viste, como sacarlo de la zona de confort suena interesante también. Sí, así que... Habla bueno, de la versatilidad del artista. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, que el acústico de los chicos que de Magic Clicks. Así que vamos a ver cómo nos sorprenden también a los chicos de Mirilla Rock. Bueno, terminamos de presentar a quienes están del otro lado que se encargan de que salga esto más o menos bien en la producción, Amanda Ferro y Adri Barrera. Asistente en sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. En operación técnica, Gabriela Maduri. Y estamos en las redes, en Facebook, ¿Qué me querés vender? Instagram, @ ¿Qué me querés vender? Comenzamos con música, hasta las 12 hacemos ¿Qué me querés vender? Pasear. La manguera me da todo el aire. Y... Bueno, estábamos escuchando el tema Escafandra de Peligrosos Gorriones. Banda ícono, los Peligrosos Gorriones de los 90. Sí, ícono del pop de esa época, sí, platense, terrible, terrible banda. Bueno, se viene una de mis secciones favoritas. Así es. Bueno, en realidad mentira, solo hoy, pero porque me interesó lo que dijo que iba a hablar, así que bueno, te amo. Paso, Juanelo. Creo que voy a hablar de Toy Story, porque como me vi las sí, cuatro... Sí, si no hablas de Toy Story, la verdad es que te retirás de acá, te retirás del estudio si no te ponías a hablar de Toy Story. Es el estreno del año, no sé si el año, pero lo que sí me de llamó, la semana. Lo que me llamó de Toy Story la atención es que antes que salga el trailer o que ya se va a estrenar, la plantean como que iba a ser re triste, no sé si vieron... Salieron decían. Muchos flyers falsos igual, sí. Muchos pósters falsos salieron que se veía ponerle al gorro, se veía como a una aleta de Buzz en el espacio. O sea, se veían muchas cosas que no eran en realidad nada tan así. Ver, para nada. Mí viene por otro lado, la voy a ir a ver, pero para mí viene por otro lado. Igual, ¿no lo utilizaron un poco también los de Chucky para promocionar su película? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y como que Chucky... agarraba los muñequitos. También había... Bah, yo por lo menos vi imágenes de Chucky mezcladas con las de Toy Story, como rompiendo los juguetes. No, eso no lo vi. ¿Dónde? No, sí, no lo vi eso. Sí, no lo vi sí, eso. Ya se lo voy a googlear para que lo vean. Bueno, y lo que en Toy Story, la 4, no sé si se acuerdan de la tercera, que como que Woody y todo el grupo como que donaron... no me acuerdo el nombre del pibito que los tenía, pero había donado. Andy donó los juguetes porque ya había crecido y ya fue. Ya estaba yendo a la universidad. Andy. Sí, Andy ya la ponía, ya no jugaba más. ¡Ay, con los bueno! Ya no jugaba más con los juguetitos. Andy dejó los juguetes por el faso, la birra. La merca, dejó todo. No. Y con su nueva dueña, Bonnie, ahora se trata... Bueno, viste, tiene una nueva dueña, pero yo siempre me quedó muy impactado que en el trailer le planteaban que se iban a morir todos. Yo tenía la idea como que iban a hacer que se iban a morir todos los juguetes, que... Sí, justo acá Jenny estaba mostrando, es verdad, sí, ahora que me acuerdo que vi esas imágenes, como que los muñecos rotos y todo. Me parece que los va a agarrar la dictadura de las nuevas medios digitales. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere jugar con los juguetes, ya está, ya repasaron de moda. No, pero este tiene... Wey. No, en esta historia, su nueva dueña, una tal Bonnie, una pibita... Bonnie Clyde. Agarra y en el jardín crea un juguete con utensilios. Forky, tenedorcillo sería en castellano. Tenedorcillo. Sí, el chabón como que piensa que él es una basura porque lo crearon, no es un juguete auténtico. Y bueno, acá entre nuestro querido Buddy... Intenta hacerle replantear esa idea de que, no sé si se acuerda que tenían como un sentido el juguete que le hacía recuerdo a los pibites, todas esas boludeces. Bueno, le intenta hacer al Forky, le intenta tirar la ideología del juguetito. La ideología del juguetito que crea memoria. Pero lo que sucede es que no es solo eso no es un pedacito. La aventura comienza en esta parte cuando se van a un campamento con los juguetes. La pibita se lleva a todos los campamentos y se encuentra con una vieja amiga, Buddy. Bo Peep, no sé si se acuerdan que era la muñequita de porcelana. Sí, la ovejera. La ovejera. Sí. Que bueno, a ella la dejaron, si no mal recuerdo, en una juguetería y algo así había pasado. Exactamente. Lamentablemente, en ese momento era una muñeca muy sensible, pero ahora en los pósters se la ve como arremangada, como se ve a otra ovejerita. Se la ve como más empoderada. En este reencuentro, no dicen cuántos años pasaron desde que... No dicen. Pasaron aproximadamente 9 años de la última vez. Puede ser que sí, la verdad que no me acuerdo bien los años. Y... Aparte vos pensás que Andy ya va a la universidad, todo, y lo comenzamos viendo con un pibe de 9 años, 10 años. Sí, la verdad. 9, sí. 10 años pasaron seguro. Y cuando se encuentra esta, lo que tiene otra forma de ver, ya no ve esa idea del juguete que le crea recuerdos. Y hay un conflicto entre ella y Woody por esta perspectiva de mirar el mundo del juguete. Porque Woody sigue con su boludez de que le crean las memorias, los recuerdos lindos, los pibitos, pero... Es que Woody es un personaje inocente, pero llega un punto... En el que tal vez es demasiado inocente, o será tal vez porque la vi de chico, entonces me emocionaba el personaje del vaquero, yo quería ser el vaquero, pero hoy en día de hoy es como, che, estaríamos para crecer, ¿no? Date cuenta. Oh, ya estamos, ¿no? Porque incluso el primero que se lo plantea es Buzz. Date cuenta, amigo. Claro, amiga, date cuenta que no. Y bueno, acá en esta, en la cuarta parte, la muñequita de persona, la Boobie, le plantea, loco, dale, dejate romper las pelotas con esto de que hay que vivir nuestra vida, le dice. Ya, como que ya deja de joder con los pibitos. Pero ese no va a ser el único drama. En este campamento, en el trailer vemos que hay como muñequitos monstruos. Los muñequitos me hacen acordar los... ¿Cómo se llaman? Los ventrílocos. Sí, es verdad. Que es tiene verdad. Así como esa cara así re fea y... Sí, sí, como medio de madera. Sí, sí, medio sí, de sí. madera, medio oscuro. Y bueno, se ve que ahí transcurre todo el drama. Pero yo vuelvo a insistir. Yo me acuerdo que la planteaban o la tiraban la idea de que iba a ser re triste, que se iban a morir todos. Me hiciste acordar, Yanina, es verdad, había pedazos de voz por todos lados, como tirado, ¿no? No sé, la verdad que no entiendo por qué hicieron eso. No, no, igual también estuvo, a ver, en caso de que haya sido oficial, lo cual yo no creo, también para despistar está bueno. Para mí, o sea, viene por otro lado la película en este caso. Sí, es una aventura más, pero sí, capaz habría sido para venderla, ¿no? Pero no sé para qué esa prensa, si la película, sí, todas estuvieron buenas. A mí la verdad que todas me gustaron, no hubo ninguna que me haya decepcionado. No, por eso, la última también, trayendo que digamos a un personaje adorable, como el personaje malvado, también estuvo bastante bueno, que traían al oso Lotso. Igual se me hace que ya le tienen que empezar a dar un cierre a la historia. Sí, ya está. Me parece que hacer... Esta incluso ya debería ser el cierre. Claro, que no cometan el mismo error que hicieron con Rápido y Furioso. Y no sé, yo no vi ni una. Películas asquerosas, no vi ni una. Me gusta Rápido y Furioso, pero ya hay muchas Rápido y Furioso. Me gusta decir Rápido y Furioso. A todo gas. Está bueno Rápido y Furioso decirlo. Encima, ¿sabían que la segunda de Rápido y Furioso en realidad está ambientada en una... Bueno, no importa. Dije, se ponían a hablar de Rápido y Furioso. Igual yo vi todas, y seguramente voy a ir a ver la que sale ahora, el spin-off. Bueno, esa es un estreno y el segundo estreno se llama El Emperador de París. No sé cuál es. Emperador de París. El Emperador de París. Esta, la verdad, que pinta re violenta El Emperador de París. Se trata basada en hechos reales sobre Eugène Vidocq, que fue el que fundó la Policía Nacional Francesa y tuvo una vida bastante alocada este señor. Porque era un ladrón, se la pasaba afanando, se pasaba cagando a palo en los suburbios bajos. La película está ambientada en 1800, está ahí en la época entre Napoleón y todo eso. Y no tenían una policía que esté metida en los suburbios, tenían una policía que caga a palo la parte política. Pero el mundo ese bajo de la delincuencia no había. Y este chabón le vino como anillo al dedo. Porque este delincuente vivía en los suburbios, en los barrios bajos, y un día se cansó de robar, ya fue. Me vuelvo bueno. Me pintó la gorra, dijo. Claro, me pongo la gorra. Es como los pibes del barrio esos que de se golpe hacen policía local. Claro, se cansan de parar en la esquina con los pibes y dicen, bueno, me voy a meter acá en la local. ¿Cómo era el tema de dos minutos? Pitufo. El de... La de Carlos. Ya Carlos se vendió. Bueno, Eugene se vendió acá. Eugene se vendió. y... A mí me gusta mucho esa ambientación. Esos trajes, las armas del siglo XIX... Es como que encima se ve como re oscuro, re violento. Eso me rompe la cabeza. No, resulta re interesante, la verdad que sí. Me hace acordar mucho de esa onda Peaky Blinders. Sí. ¿Sabes que iba a decir lo mismo? Pero esa no está como ambientada más... Más un poco más acá. En el siglo XX. Sí, esa está un poquito más para acá, hasta los Peaky Blinders. Pero esta no, esta es más o menos ahí a 1800 y tanto. Pero ahí porque todavía está... Este Eugene se estaba medio disputando con uno de los hermanos de... ¿cómo se llama este? El de Francia. Napoleón. Luis Bonaparte, el hermano menor, más chico de él. Y lo que tiene la vida de este chabón, bueno, se cansó, ¿no? De meter caño, robar y todo. Una vez lo atrapan y cuando lo van a llevar preso, había los cargos grandes, le dice como que, loco, me cansé de robar. Ya... ya quiero otra vida. Gracia. Y pero acá los ya jefes. No sos, ya no me cabe. Ya no sos igual. Y la policía no le cree, le dice: ¿sabes cuántos giles vinieron a decir la misma idiotez? Y el chabón. Y el chabón le hace la promesa que, bueno, mira, yo me escapo y te voy a volver a. Vuelvo acá a proponerte lo mismo, quiero ser gorra. Y como que, ¿qué gastas? ¿Qué te vas a escapar vos? Franchute. Gato. Porque aparte, ¿qué esperás? Si te la pasaste afanando, ¿no? Esperás que de repente, soy bueno ahora. Y bueno, el chabón se escapa y vuelve, pero eso es en la vida real. Acá en la película nos plantean que lo mandan a una prisión donde se acaba muriendo, pero es medio... Queda, ¿cómo se llama cuando te haces el muerto? No me sale la palabra. ¿Catatónico? No, que fingís tu muerte, pero el chabón después está vivo y... Eso lo cambiaron en la película. Me senté a leer la biografía de este chabón de Eugene y la bastante entretenido. En la película lo cambiaron un poco porque lo hicieron... Es película, es ficción, ¿no? Claro. Como que se vivía cagando... Se hizo el muerto una vez que se fue a la prisión y después lo vuelven a encontrar y le proponen. No sé, ahí pusieron que le proponen al ser uno de los comandos de pertenecer a la policía. Y ahí empieza la vida de este... Ya aparte de ser violento ya en la calle, siendo gorra, es zarpado violento, loco, porque se caga a tiro con todo y el está mundo. Muy bien. Está muy bien. Está bien cagarse a tiro, chico. Está bien, hay que cagarse a tiro. Mano, es exactamente, sano. Este Eugene, pero lo más traicionero es que te conocía el mundo bajo, la delincuencia, así que... Sabía dónde tenía que ir. Exactamente, sabía dónde tenía que poner la bala, loco. ¿Cómo sabía dónde tenía que poner la bala? Pone el ojo, pone la bala. Claro. No, si está llamando Correpi y pregunta si sabes algo. No, pero pongan el trailer, les va a llamar mucho la atención. Yo vuelvo a repetir, esa vestimenta me mata, esa vestimenta de esa época. Esos trajes, las galeras, las gorras. Oh, está buenísimo. Me hace acordar también mucho, no sé si vieron los dibujitos de Jack el Destripador de esa época con esa vestimenta así, ¿no? Lo veo como muy oscuro a este chabón. Porque no se baña. Aparte de eso, los franceses que no se bañan y todo eso que inventaron el perfume, toda esa mierda. No, aparte se ve como sucia la película. Cuando ven los trajes se ven como sucios, no sé. Creo que lo inventaron bastante estéticamente visual. Y tiene mucho que ver. Bueno, igual está bien, más allá de que a uno le pueda parecer un poco desagradable. Pero la gente era sucia antes. Claro, por eso digo. Imagínate, hay sucios ahora. No, hay sucios en 1800, que no se bañaban. Había una ignorancia. Hay gente sucia en este estudio. Ah, empezaron a barrio. Había una diciendo ignorancia. Su columna. Con razón le gustaba tanto la película esta. No, igual igual todos somos sucios en un punto, ¿no? Sí, obvio. Sí, sobre todo en un punto que no da el sol. Ahí. Ay, ya está, se entendía, ya está. En ese punto somos todos sucios. Y bueno, para cerrar, iba a hablar de Monzón, otro día hablaré, si pueden mirarla porque también está muy buena. Pero estos dos estrenos les va a re gustar, a mí me va a re gustar. Toy Story siempre me gustaron, nunca me sesionaron. Y esta, El Emperador de Francia, la verdad que pinta para re furiosa y re contra re violenta. Toy Story voy a verla al cine, no sé si la semana porque es de plata, pero probablemente el próximo mes y vengo y te cuento qué me parece, Juan. Bueno, dale, Guillo. Te veo si se mueren o si no se mueren. Te spoileo, que es lo que vos siempre venís a hacer. Y sí, la vida es un spoiler. No me extraña una persona que tiene una remera que dice odio a las Islas Malvinas. ¿No decía otra cosa hace rato? No. ¿Cómo? ¿Ahora cambió lo que dice? Cambia de color. Cuando sí. Cambia la mirada y es como que va cambiando el mensaje político de derecha. Claro, siempre de derecha. Siempre de derecha. Bueno, gracias, Juan. Nada. Bueno, nos pueden escuchar a través de www.moshradio.com. A través de la aplicación se la bajan, nos llevan con ustedes hacia donde ustedes vayan. Mosh Radio. Y quédense con nosotros que en este día de lluvia los acompañamos con buenas canciones, con buena información hasta las 12 del mediodía. A tu alrededor, reconoces dónde estás. Este mundo se

Se me vino a la mente un tema de cualquiera. El viejo de arriba, cualquiera. Viejo. A mí se me viene viejo, mi querido viejo, cualquiera. Todo lo mismo a cualquier viejo, menos al que era. Para mí esa banda uruguaya suenan todas igual. No le encuentro diferencia. Esa no me gusta, esa no te va a gustar. No te va a gustar, la vena polca. Son todas igual. Son re distintas. No sé, para bueno, mí. Bueno, no vamos a discutir con vos sobre esto. No. Ah, mala onda, lo recensuraba. No tenés cansado. No te voy a dar lugar para... para este tipo de discusiones con los hermanos uruguayos. A mí me gusta mucho su música. Bueno, nos metemos en política porque, uff, pasó sí, no, la vida. Pasó en esta semana. Igual pasó... siempre es interesante. Está bueno, siempre, está bueno. Sí, es genial que ahora, pase tanto. Yo siempre comparo la política argentina con una serie también sobre política. Sí, muy importante en que Netflix, que fue una de las precursoras, que era House of Cards. ¿Sí? Me encantaba House of Cards, pero ¿qué pasa? Mi imposibilidad para seguir series y mi falta de constancia me llevó a dejarla en la tercera temporada. ¿Qué pasa? Yo dije, puta, nunca más voy a ver House of Cards en la vida. Y la política nacional me dio una nueva razón para estar vivo. Me dio una nueva temporada de House of Cards gratis, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntaron ustedes. Bueno, tenemos un nuevo vice en Cambiemos, ¿sí? El nuevo vice es Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Jefe de la bancada de senadores de Unión Ciudadana. Aliado en el Senado con el kirchnerismo durante más de 12 años. ¿Sí? Pichetto una vez dijo que él iba a estar predispuesto, iba a estar ahí para el que esté al mando, al poder, nunca. Así que. Sí, es un oficialista nato. Sí, exactamente. Sí, súper bueno, pragmático, loco. ¿Qué pasa igual? ¿Sí? Si hay algo raro dentro de esta nueva figura que aparece en el panorama. Cambiemos, es que es un nombre muy importante dentro del PJ, del Partido Justicialista. Y recordemos siempre cuál era la frase de cabecera que tenía Cambiemos, que hacía referencia a los 70 años de peronismo, ¿no? Que habían devastado el país, habían dejado los cimientos de nuestra patria desmoronada, ¿sí? Así que suena medio extraño, ¿no? Que ahora estemos hablando de un nuevo vicepresidente, justamente que se encuadra dentro de esta figura política. Del peronismo. Bueno, a mí la verdad que encima cómo trataron los medios las noticias, como pateó el tablero, que decían algunos medios, ¿no? Sí. Y yo decía, esto es una locura. Va, para mí. O sea, sí. de mi postura, como fue un suicidio político. Ay. Yo lo sentí de esa manera. Fue como, ¿cómo es esta alianza? Digo, ¿en qué términos le favorece después? Igual después me informé un poco más, ¿no? Pero al principio fue como chocante para mí. Creo que los primeros dos días fue algo muy raro, porque por un lado estaba la gente que decía que fue un suicidio político, como vos decís, porque bueno, justamente incorporar el vicepresidente a un tipo que no tiene votos, sí, que no te suma nada, que hasta te podría llegar a arrestar si hablamos del macrismo duro, es raro, sí, pero me parece que va por otro lado la elección de Pichetto. Sí, va más por el lado, me parece, de controlar las alianzas políticas, de empezar a tejer nuevos actores dentro de Cambiemos, que es justamente lo que le falta, apertura hacia nuevos signos políticos. Entonces, yo veo ahí capaz también una nueva alianza. Sí, sí, busca justamente a esos gobernadores y senadores que estaban más en contra del kirchnerismo duro y están más cerca de una política más bien conservadora, de derecha. A ver, que lo primero que haya dicho Pichetto, ¿sí? En la reunión que hicieron ayer, viste, con que le dieron la bienvenida, era un asado, los dirigentes peronistas de Cambiemos, que haya dicho, el peronismo en Provincia de Buenos Aires lleva nombre del Partido Comunista como candidato, como diciendo, ah, mirá, estos van con un comunista. Bueno, ya te da un poquito de qué hablar, viste. Te están diciendo algo, viste. Vamos a ver qué pasa, pero al parecer yo lo que creo es que justamente lo que está haciendo Cambiemos es empezar a recrudecer el discurso de derecha conservador, sí, y decir por medio de Pichetto lo que no puede decir Macri. Por ejemplo, no sé, tratarlo a Kicillof de comunista. De marxista. Bueno, quien salió a cruzarlo por estos dichos fue Agustín Rossi, diputado nacional, dentro del Congreso, obviamente está. Y en uno de sus tantos tweets que entró a bardear, Dice, Axel es el mejor candidato para gobernar Buenos Aires. Como tenés miedo de que gane y no podés debatir ideas con él, haces macartismo, perdón. Lamentable, solo te falta ser botón o ya lo sos. Sí, bueno, a ver, también recordemos que viene de una larga lucha política en la cual Pichetto sirvió a los intereses del macrismo dentro del Senado de manera, pero inoxidable, ¿no? Es terrible lo que viene jugando a favor de Cambiemos y muchos lo vieron también como un sinceramiento de decir, bueno, si voy a jugar para Cambiemos, ya fue, voy a jugar desde adentro, no le juego más desde afuera. Otra frase que me había dejado sorprendido, sí, en esta semana en la que Pichetto fue el centro de atención, porque es raro verlo de Pichetto centro de atención, no una quintejuna, pero sí, completamente. Pero viste, con la llegada a vicepresidencia de Cambiemos es como que cada cosa que dice toma otra nueva dimensión. Y hay algo que dijo que es que su llegada al macrismo es un primer paso para un peronismo que nunca tuvo nada que ver con la izquierda, que no tuvo nada que ver con Berbisky, con Sabatella, con tipos que han entrado por la ventana al peronismo y que se lo han querido apoderar. Crudo. Es un discurso más bien cerca de Bolsonaro. Buscan, parece, tejer alianzas por ese lado. Vamos a ver cómo queda todo a partir de la semana que viene, que ya se empiezan a delimitar las alianzas, ¿sí?, para las PASO, pero yo creo que va a poder sumar algún senador más, algún gobernador capaz, pero la gran mayoría no va por ese lado. No, igual Cambiemos tuvo que dar unas explicaciones acerca de por qué incluye al peronismo en su fórmula presidencial. Porque claramente al votante duro de Cambiemos no le cae para nada tener que votar al peronismo, siendo que fueron 70 años de destrucción, de devastación, de todo lo que ya sabemos. Entonces tuvo que salir a decir. Y bueno, lo que se dijo un poco fue una cuestión de la apertura. Se lo tomó desde ese punto de, bueno, nosotros sí estamos abiertos, no como ellos que nunca incluirían. Porque encima también se planteaba así, como, bueno, el peronismo nunca aceptaría a alguien de Cambiemos dentro de su bloque o cosas así. Acusar. Sí, sí, no, es que lo vienen acusando de ese lado. A ver, el votante de Cambiemos generalmente es más antiperonista que otra cosa. Siempre estuvo más cercano al radicalismo, es más, es una parte importante el radicalismo de lo que es la alianza Cambiemos. Un poco relegada, ¿no? A partir de, bueno, los hechos que se vienen sucediendo. Ya hablábamos la semana pasada de que varios dirigentes radicales declinaron la oferta de llevar un vice, ¿sí?, con Macri. Y bueno, vieron en Pichetto una opción y bueno, la usaron. Vamos a ver en qué les sirve. Vamos a ver en qué les sirve. Para mí les va a servir más si ganan. Me parece que no es una jugada electoral. Es más, me parece a futuro. Sí, porque recordemos que Pichetto, bueno, es un animal que vive en el Senado. Sí, si lo definimos en términos wikipedísticos. Animal que vive en el Senado. Se encarga de tejer alianzas. Posiblemente carnívoro. No sé. Bueno, a ver, se lo trató de todo. Yo sigo acá leyendo lo de Rossi, que lo sigo sosteniendo porque me parece muy fuerte lo que dijo. Dice, bueno, otro tuit. En España y en otros países se denomina transfugismo a la acción de cambiar de partido. Así que decirte transfuga no te descalifica, sino que te describe. Sí, igual él habla de que la traición no es algo desleal, sino que es justamente otro contrario. Es mirar hacia adelante, ¿sí? Underwood no lo hubiera dicho mejor. El otro día vi un video del general Perón en donde describe cómo está... ¡Pararán, pam, pam! Sí. En donde dice esto de que, bueno, que si un compañero está en contra de otro compañero, si defiende el mismo ideal no va a estar en contra porque va a apoyar, o sea, los dos van a defender el mismo ideal, pero cuando defienden intereses propios, entonces no es compañero. Un compañero no se pone en contra de otro compañero cuando defienden el mismo ideal. Sí, igual, a ver, yo tengo mi propia visión del peronismo y con esto no quiero lavarle las manos a Pichetto, un tipo que me parece que está ejerciendo en el Senado representando una ideología y actuando en favor de otra. Eso totalmente no lo quiero defender. Pero el peronismo, al ser un movimiento, ¿sí?, se te hace muy complicado arraigarle una ideología determinada, una sola manera de actuar. Porque mal que mal, a ver, todos somos peronistas. De alguna forma o de otra, a como se dieron las cosas ahora, y si querés tratar de definir el peronismo en razón de lo que viene pasando, decís, bueno, puedo ser macrista y ser peronista, o puedo ser kirchnerista y ser peronista, o hasta puedo, no sé, hasta estar en el PO y ser peronista. Hay distintos tipos de peronismo para yo cada soy uno. Soy lavañista, de los... soy yo. ¿Vos qué sos? Lavañista. Lavaña. Esta semana me preguntaron quién era Lavaña para votarlo. Igual Lavaña, otro tipo que justamente en este tejido de alianzas no la está pasando para nada bien. Al contrario. Le quedó Urtubey. Le quedó Urtubey, pero ¿qué pasa? Acá hay un problema. Quiso sumar, sí, porque en el Frente Renovador había, además de Massa, sí, había una dirigente muy importante que es Graciela Camaño, sí. Es una persona que te puede traer mucho poder, sobre todo de la mano de él, de su pareja, sí, no sé si lo conocen, Luis Barrio Nuevo, del sindicato de pasteleros, sí, si no me equivoco. Sí, sí. Que justamente fue quien le. Gastronómicos, sí. Quien le cedió, sí, el nuevo búnker a Lavaña, sí. El búnker de Lavaña, cuando él dio su candidatura presidencial, bueno, era de Barrio Nuevo. Entonces le tiene que dar un lugar, sí o sí, a Camaño, sí. Ahí está el problema de por qué todavía no pudieron decir, bueno, la fórmula va a ser tal y tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se piensa es, bueno, la fórmula tiene que ser Lavaña con Urtubey, pero dicen, bueno, ¿qué pasa con Camaño? Camaño va a querer un puestito también. Claro. Chiche Duhalde va a querer un puestito porque también está metido en la rosca. ¿Gobernadoras? Porque le falta gobernador a ellos. Y vamos a ver, es lo que le falta. Pero capaz, no sé, hay que ver qué quiere Urtubey. ¿Qué está dispuesto a relegar y qué está dispuesto a tener? Es que para mí Urtubey, él se siente que se merece el puesto, por lo menos de vicepresidente. Sí, yo bueno, creo que hasta se sentía capaz de llegar a presidente. Sí, a ver, me parece que sería muy muy positivo de su parte, sería demasiado positivo de que quisiera apuntar a la presidencia, pero... como vicepresidente por lo menos le sumaría bastantes puntos a Lavaña. Sí, sí, sí, sí, porque en Salta es, digamos, es un dirigente reconocido. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sobre todo, a ver, me parece que lo hace reconocido es esa mediatización que tiene, sí. Es un dirigente joven, para mí moderado. Es re bobo, cuando habla es muy tonto, no tiene un comunicador, porque dice cada gilada, dice como que decís, pa, loco, ¿cómo puede decir terribles burradas? Me acuerdo que era el de la, que había una máquina que ya predestinaba quién iba a quedar embarazada de las no sé si se acuerdan, no tiró así, tiró burradas, tiró así. Sí, pero. ¿Y se avión a la estratosfera? Más o menos así, tiraba muchas burradas, tiraba loco. Era como que loco, nadie le afina el discurso. Se quiere presentar al presidente y decís esto, como que no. Y bueno, pero convengamos que también hay gente que ese discurso lo toma, lo hace propio y bueno, lo resignifica a su manera. Convengamos que tuvimos presidentes que fueron así ignorantes, digo, también pensando sí. en uno que no voy a decir el nombre. No lo nombres, ya entendimos. Lali. Igual Urtubey me acuerdo que lo cargaba mucho, que se parecía mucho a Mr. Bean, lo cargaba. ¿A Mr. Bean cuando se reía? A mí me parece fachero Urtubey, perdón. Y yo cuando... A mí me parece facho. me parece re facho. Igual estoy enamorada de Kicillof. No, bueno, y Kicillof, bueno, como todos ya saben, va a andar en la lista de gobernadores con Magario. Ya pareciera que está delineado esto, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, viene un poco a colación de que más allá definió estar dentro de la alianza Todos, como se llama la alianza de Fernández. Todis. ¿Sí? Alianza Todes sería también, porque bueno, no le imprimieron. Pusieron todos, todas, todes. Y todis, sí, faltó todis. Ahí también, obviamente, es para captar, digamos, más votos. Sí, me parece que también busca captar mucho el voto progresista. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con Massa? ¿Dónde iría Massa? Y más allá, eso me da curiosidad. Como... Me parece que va a terminar en un paso con Fernández en la presidencia. Ya me parece que está todo alineado para que llegue a eso. Y no lo veo yendo como lista, o sea, como encabezando la lista de diputados, como querían dentro del partido Todos, del actual partido Todos. Es que tal vez una jugada inteligente, pero un poco, si quiere, hipócrita, hubiera sido un Kicillof Massa. Tal cual. Pero si hubiera sido hipócrita. Muy hipócrita. Me parece que ya también hay una cuestión de egos, nadie va a querer bajarse una vez que está subido. Pero bueno, me parece que de ahora en más, la semana que viene, vamos a ver qué pasa, sobre todo en el territorio de Tigre, que

chinita cuando te cruzas. Ay, chinita, cuando te veo pasar por atrás de la góndola del pan latal. Ay, chinita, cómo te mueves. Ay, chinita, cómo te escondes. Ay, chinita, no sé cómo haces. Soy cliente de siempre y vos no me ves. Diariamente voy a verte. Vivo el día a día como toda la gente. Ojos diferentes y me sonreís con pudor y encendés en mí toda fantasía y calor. Cuando decís 9,50 te acepto de vuelta un caramelo de menta. Confesar que nunca te enamoraste y te casaste igual. Ay, chinita, ¿por qué sos tan cruel? Ay, chinita, hoy no me cubres. Ay, chinita, que ya es fin de mes y ya estoy ahorrando para la luna de miel. China, vámonos muy lejos. China, me pone contento. China, vámonos muy lejos. China, segunda hora en ¿Qué me querés vender? Sonaba el tema China de Pera de Goma, una banda que tiene muchos estilos y son de Capital Federal. 10 de la mañana, 5 minutos. Nuestro vidrio acá está completamente empañado. Empezaron a hacer arte acá, no sé qué carajo estuvieron haciendo. Dejaron mensajes muy lindos. No se ve absolutamente nada, porque aparte está lloviendo. No sé, nos vamos a ir en bote, yo calculo. No sé, está lloviendo mucho, me da miedo. Hay que construir el arca de Noé. El arca de Noé. El arca de Juan. Tiene un aire, viste que a Noé se lo construyó así con pelo largo, así, barbita. Barbita. Nah, bueno. Los anteojos no existían en la época de Noé. Uno nunca sabe. Andá a saber. Bueno, supuestamente no existían. ¿Y si Juan es la reencarnación de Noé? No, ¿tanto así? ¿O de Cristo? Ah, no, ¿será nuestra salvación? De Lucifer, yo traigo desesperación, oscuridad, no traigo alegría. Nah, no. Ese es un personaje que te construí. Sabemos que sos puro amor vos, Juan. Amorfo. Ah, sí. No. Bueno, dale paso a Janine, ¿eh? Ya córtela. ¿Viene Janine? ¿Quién es Janine? A ver, no le dan espacio. Janine, joder, Janine. En tu momento de brillar. Gracias, gracias, muchas gracias, compañeros, compañeras y compañeres. Bueno, vamos directo, como les había anticipado, en nuestro primer bloque del programa. Vamos a hablar de Operación Masacre, que es un libro de Rodolfo Walsh. Flor de Lima. Sí, del 57, ¿sí? No sé si los leyeron todos los que están acá en la mesa. Yo cuento una pequeña anécdota. Yo cuando fui a la escuela me hicieron leerlo y hacer un dibujo de eso. Y me felicitaron por mi dibujo encima. Ah, quería cantar esa parte. Sí, era un buen dibujante. Bueno, el 9, que fue el domingo pasado, se cumplieron, si no me equivoco, 63 años de lo que fue esta masacre, que fue en junio, el 9 de junio de 1956. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Sí. Contexto pesado. Pesado, pesadísimo. Bueno, estamos hablando de lo que fue la Revolución Libertadora, ¿sí? El golpe de Estado al gobierno de Juan Perón, ¿sí? No es Isabelita, ya estaba muerto Perón. No, 56. Estamos hablando del 56. No, estoy hablando del 76. Compañero, no, Revolución Libertadora. Estoy dormido, tenés razón. No. ¿Qué pasó? Bueno, Revolución Libertadora también se la llama, se la conoce como Fusiladora. La Fusiladora, exactamente, bien. Recordemos, se derroca el gobierno de Perón, viene este gobierno militar, ¿sí? Con Leonardi en un principio, y después lo sacan a Leonardi y está Aramburu. Sí, con un personaje nefasto que va a dar mucho calor en el libro, que es Rojas. Ajá, el Rojas, también uno de los impulsores de del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55. Uh-huh. Bueno, ellos venían con una línea como totalmente dura de no se habla de peronismo, se destierra, o sea, está proscripto. Y cualquiera que esté vinculado se lo echan, se lo persigue. O sea, hay como una cuestión muy fuerte contra el peronismo en esos primeros años de dictadura, ¿sí? Es la libertadora, la fusiladora. Bueno, aclarar el contexto, se da el levantamiento de Valle, ¿sí? No sé si conocen, en el 56 se da este levantamiento que es la resistencia peronista. Se da en varios puntos y en donde se fusilan ahí déjame ver los números exactos, a 18 militares, incluidos Valle, ¿sí? Sublevados, y después también a civiles en Lanús y en José León Suárez, que es de donde se basa el libro de Rodolfo Walsh. A ver, Rodolfo Walsh se encuentra, es muy interesante este libro, ¿no? Porque va relatando en distintas partes, primero cómo se encuentra con el caso, cómo decide, cómo entrevista, cómo le llega, ¿no? Está el rumor de está un fusilado vivo, ¿sí? Entonces él se encuentra y empieza a investigar, porque la voz oficial había sido 12 fusilados, o sea, No quedó ninguno, y se encuentra con que no, que había, y con toda una trama detrás muy turbia. Bueno, entonces él empieza con la investigación y acá relata en un principio, bueno, cómo se encuentra con la investigación, después relata las personas en realidad, que fueron fusiladas, estas 12 personas, de las cuales 5 murieron y 6, 7 Sobrevivientes, exactamente. Supervivientes, creo que se le dice, ¿no? Sí, supervivientes se le dice. Cuando están sobrevivientes así, con una catástrofe, así que pum, se rompe todo. Claro. Sí, no. Y es increíble, uno de ellos sobrevivió, pero recagado tanto a palos que cuando lo encontraron todo moribundo, le preguntaban, ¿qué pasó? Y el tipo no podía hablar de cómo tenía la boca. Sí, porque le dieron un tiro en la boca. Ya de solo escuchar el relato te da un escozor. Bueno, el libro está muy muy bien redactado, digo, en este sentido de que primero relata las historias de cada uno de las personas y cómo van llegando a un punto en común, ¿sí? A un lugar en común todas. Y bueno, cómo son sus últimos momentos antes de ir todos a escuchar una pelea que se daba en una casa. A donde fueron, bueno. En un pasillo largo. En un pasillo largo, exactamente. Sí, sí, sí. Aparte también cómo lo describe, te lo hace imaginarte. Entonces eso también le da otro toque. Sí, porque te lo imaginas todo como muy como con mucho suspenso, pero también sangriento, porque fue un poco lo que pasó. Bueno, arranca, por ejemplo, con Carranza, que cuenta la historia de que era un obrero, que está en un barrio obrero, que la familia que lo viene persiguiendo ya hace un tiempo, tiene 6 hijos. Entonces te cuenta cómo es la casa, cómo está compuesta la familia, cómo era la relación entre los hijos y él. Es muy interesante porque a cada personaje le dedica su... Bueno, a cada personaje en realidad no sería, a cada persona le dedica su tiempo para describir la relación intrafamiliar que estaba haciendo en ese momento, antes, en los momentos antes de ir a este lugar a escuchar la pelea de box, a donde es que van y se los llevan detenidos, ¿sí? Sí. Bueno, eso es en un primer momento el libro, después empiezan a contar los hechos de lo que fue la masacre, este fusilamiento. Con distintos pedazos de historias, ¿no? Recordemos que esto es una investigación que hizo Rodolfo Walsh, en donde primero se encuentra con un sobreviviente y después va buscando otro sobreviviente y puede como ir uniendo distintas piezas y reconstruyendo distintos nombres, porque, bueno, en ese contexto de esa reunión de donde veían toda esa pelea, no todos se conocían, entonces no todos podían decir quiénes eran los que estaban ahí siendo llevados a fusilar. Bueno, entonces va reconstruyendo y en este libro te va contando cómo es la reconstrucción y cómo es como que le faltan algunos nombres y le dicen quién está y quiénes no están. Y él hace toda esta investigación y la va publicando en distintas etapas y también va contando eso, ¿no? Los conflictos que le genera la publicación en distintas etapas, ¿sí? Cómo en algunos periódicos lo toman, en otros no, como después un periodista también que tiene la misma sigla de nombre fue... hubo una situación también respecto a la publicación y cómo el hecho de que él lo haya publicado también tiene impacto, ¿no?, en la investigación de después de los responsables de este fusilamiento. Recordemos que lo que fue ese día, el 9, los fusilamientos que se dan el 9, 8 y 9, si no me equivoco, o 9 y 10, ahora tengo esa confusión. Estas personas fueron detenidas antes de lo que fue el decreto de ley marcial. De ley marcial, exactamente. Entonces a ellos no les recaía la ley marcial. Entonces, bueno, el argumento de los militares era no. Esto fue un hecho concreto dentro de la ley marcial, está vinculado con el levantamiento de Valle, bueno. Venían con ese argumento y él se encarga como de ir cuestionándolo y ir con pruebas mostrando que no era de esa manera, ¿sí? Sí. Con el horario en que la Radio Nacional daba cuenta de que se lanzaba la ley de que se aplicaba la ley marcial, con un ticket que uno de los sobrevivientes tenía de sus pertenencias, bueno. Y va relatando así, de esa manera, Rodolfo, como cuestionando el argumento de la dictadura, ¿no?, que estaba justificando el fusilamiento. Muy importante este libro en la historia, no solo de Argentina, ¿sí?, para esclarecer un hecho que fue aberrante en una época bastante oscura en nuestro país, sino que fue importante también en lo que es la literatura, ¿no?, en sí. Sí, así es, exactamente. Como lo comenté en un principio, este es un libro que se lo cataloga como no ficción periodística. En un principio, el primero que se lo toma como ese libro es uno de Capote, que es A Sangre Fría, pero el de Capote son, si no me equivoco, 9 años después, ¿sí? Primero está este libro, que es una investigación periodística como muy importante, inaugura una manera... De escribir o un nuevo género literario. Exactamente, sí. Por eso decimos, bueno, a nivel mundial como que dicen, no, es Capote con La Sangre Fría, pero nosotros vamos a cuestionar y vamos a decir, no, en realidad fue Rodolfo Walsh con esto, con Operación Masacre, que hace una reacción excelente una reconstrucción histórica de un hecho muy importante en nuestro país. Las reconstrucciones periodísticas que se mandaba Walsh en esos libros, porque después va a publicar también, no sé, otros libros clásicos de la literatura nacional, como por ejemplo ¿Quién mató a Rosendo?, ¿sí?, en el caso del abogado sindicalista Rosendo Fraga, que vos decís, la puta madre, es una investigación que ni siquiera llevaron a cabo los mismos policías y lo está llevando adelante un tipo que... que ejerce la profesión de periodista. Sí. Hoy en día, ¿te imaginas un periodista haciendo toda esa reconstrucción? Sí, es como... La ruta del dinero acá, la nata. Digamos. No, uno que creo que le voy a comprar, que no sé si vieron el de Nisman, pero por Dugan, que ese sí hizo, están diciendo que hizo así como una media investigación que... Sí, pero me parece que no es la no es lo no, mismo. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo, pero es como pareciera sí, como sí. Que es otro más que investigó de todo eso, porque está, también está returbio y acá como el compañero, unión básica, como Walsh que investigó también. Bueno, pero por ende, capaz la diferencia está en el contexto histórico, que ya de por sí es completamente distinto. No, igual distinto. Decía la parte terminó asesinado. Yo no decía sí. La parte de investigación, porque sí, es como poca gente hace eso, sentarse a investigar así. Sí, aparte en ese contexto histórico, es verdad lo que decía Diego, sí, como me que... Me quedé en la duda ahora, ¿asesinado o se suicidó? ¿Se suicidó? No. Lo secuestraron y ya está, nunca más se supo nada. Ah, listo, porque recordaba la historia de la hija, que bueno... Carta a la hija, después la carta a la hija. Sí, la leí, súper dolorosa, súper dolorosa es la sí, carta. Sí, la verdad que es admirable la manera de escribir de Rodolfo Walsh y de relatar los hechos. Y en este libro, bueno, lo vemos en la carta a su hija, en la carta a la Junta Militar. También es como un escritor que hay que honrar y seguir como ejemplo, me parece. Sí, no, el nivel de escritura que tenía era fantástico también. Sobre todo hay libros que no son justamente ficción periodística, que sino son ficción pura o también otros relatos que tienen que ver con más el cuento o la novela. Que los lees y decís, puta madre, te imaginás todo lo que te cuenta, todo. Uh-huh. Es un nivel de detalle terrible que tiene. A mí, Operación Masacre, me quedó hasta el día de hoy muy grabada la escena en la que relata que le están cagando a tiro y se van corriendo y no se tira al piso y se queda ahí, se queda planchado ahí. Me lo imaginaba todo re mal, que se quedó ahí tirado en el piso esperando hasta que pase todo. Bueno, sí, es muy interesante cómo relata eso, cómo cada uno tiene distinta estrategia, ¿no? Como que uno se corre de la luz, pues lo llevan a un basural. Se lo llevan a todos a un basural, los alumbran, como que estaban medio sin, que no sabían un poco qué hacer, me parece. Como que eso también está, bueno, no es que está bueno, sino que lo detalla Rodolfo en el libro, como que también esta cuestión de la obediencia de vida, de decir, bueno, me mandan a hacer esto, lo tengo que hacer. Sí. Y el titubeo de algunos respecto a realizar esas acciones. Digo, porque hay varios titubeos que provocan un poco que se hayan salvado varios de los fusilados, ¿sí? Como llevarlos a un lugar, como no tenían idea de lo que tenían que hacer. En ese momento varios se escapan, aprovechan que no les da la luz de la camioneta, se escapan. Otros en un momento de distracción salen corriendo. Como que hay varias situaciones. Y cómo es que también se quedan... Hay uno que se queda... Que es el que le dan el tiro en la cara, si no me equivoco. Sí, se queda ahí. Que se había quedado como inmóvil. Y para rematarlo le tiran un tiro que les va mal y le atraviesa la cara. Buen provecho a la gente que está desayunando sí. Del otro lado de la pantalla. ¡De la pantalla! De la pantalla. De la pantalla del celular, escuchándonos en nuestra app. Bueno, también relatan los hechos de varios de los sobrevivientes después. Porque después tienen toda una persecución porque los quieren... A ver, como no quieren dejar cabos sueltos, empiezan a buscarlos, a los sobrevivientes, para terminar su laburito, el fusilamiento, que no haya... cuestionamientos, si no hay nadie vivo no hay cuestionamientos, entonces empieza toda una persecución que Rodolfo también detalla de cómo lo van a buscar a uno de los sobrevivientes al hospital, cómo los tienen uno o dos en cárceles, los encarcelan y los maltratan. Este que tiene la cara con el disparo está en el hospital en un principio, después lo retiran del hospital y lo llevan a un calabozo y no lo blanquean que lo tienen, hasta que después de un tiempo de varios intentos de la familia y varios errores, ¿no? En donde la familia pide al gobierno nacional, a la dictadura, perdón, respuesta sobre su hijo, ¿sí? Y hay una respuesta en la que dicen, bueno, nos vamos a fijar, está en tal lugar, entonces eso ya no se puede volver atrás cuando les respondieron claro. Eso. ahí ya que está. Que fue un poco lo que tomaron en la última dictadura cívico-militar, que es que no daban una respuesta concreta, sino que simplemente decían que es alguien que desapareció, que no está. Bueno, como aprendieron de estos errores, sí, desgraciadamente. Sí, sí. Desgraciadamente, claro, sí, pero afinaron, se tomó. Sí, se tomó, porque ahí, bueno, dieron una respuesta, entonces había que, digo, si tenemos una contestación oficial que dice que pasó esto, entonces, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde estaba, bueno, si no me equivoco, Lavagne, ¿cómo es el apellido? Ahí te lo busco bien. Libraga. Exactamente, Libraga. Carlos Libraga. Sí. Si quería decir el sí, nombre. Sí, este libro lo leí a los 16, como que los nombres todavía los tengo re intactos. Pero porque es un libro que me voló el bocha, lo leí para la escuela. A mí me pareció re interesante también porque es mucha información la que maneja, demasiada información, es re interesante, pero yo tenía que volver constantemente a los nombres. Cuando lo leí, como que tenía que volver a los nombres para decir, bueno, ¿de qué persona estamos hablando? Claro. Porque es tanta la información que maneja, es la verdad que muy interesante y me parece que fundamental para tener muy presente la historia, leer este libro que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Súper recomendadísimo, acá todos lo leímos si no me equivoco, así que nada, cualquiera de nuestros oyentes que estén del otro lado para leerlo y entender un poco el contexto histórico y de nuestra historia. Leanlon, así con N al final. 23 minutos de las 10 de la mañana, estamos en vivo a través de www.mosradio.com. En un rato tenemos entrevista con Mirilla, vienen a hacer un acústico, tenemos entrevista. Así que quédense porque todavía nos queda un montón en qué me querés entrar. Sonaba Superficial de Einstein, una banda de Monte Grande, que es muy interesante el nombre de la banda, el porqué del nombre de esta banda. Sí, el completo es Einstein en Lavallol. Es interesante porque el científico vino a Lavallol. Sí, sabes que me puse a buscar recién, sí. Es loquísimo, no lo sabía. En 1925 vino Einstein a Lavallol. ¿A qué vino? ¿Ahora tendría una novia? ¿Tendría un amante? ¿Argentina? ¿Por qué no? El que está ahora acá en Argentina es un actor de Estados Unidos muy popular, que también dijo que, bueno, igual no, depende cómo lo tomes, dijo que le gustan mucho las mujeres argentinas. ¿Quién es? ¿Qué actor? Es uno mexicano, para mí es mexicano, pero porque lo vi en películas mexicanas también. Por ejemplo, en una en la que lo vi, pero no, que van a verduguear, pero porque esta película de chico me encantaba, Mini Espías. No, nunca vi ni bueno, a ver, Carrera de la Muerte. No, ni de... No, Dieguille. Ah, bueno. Carrera de la Muerte, la de los coches, puede ser. Sí, y sí. No, pero que anda, sí. Pero pasa que esa también está... Yo jugaba un juego que se cagan a tiro de coches y siempre me acordaba, decía, ese se recopió de la película. Ah, espera, Machete. ¿Qué sé yo? Machata. Ah, que estuvo, sí, con un youtuber muy conocido que se llama... ¿cómo se llama? Es el de Te lo Resumo. Yo vi la foto con el de Te lo Resumo que se sacó. Por eso dije Machete. Me acordé de Te lo Resumo. Machete. Dani Trejo se llama. No, bueno, sí, me decís el de Te lo Resumo y ahí te lo asocio. Te lo resumo así nomás. Sí. Claro, sí, resumímelo, decime Te lo Resumo, listo. Así nomás te lo digo. Me acordé de que estuvo, que trabajó en ese de Carrera Mortal. Che. Tengo una duda, porque hay algo que nos estaría faltando a esta hora, ¿no? No tendríamos que estar hablando. ¿Unas facturas? ¿Unas facturas no nos faltan? Yo hablo de un compañero. Mate. Pensando en comer. Un colega del programa. Mate nos está faltando. Mate. Porque siempre tenemos, claro, un matero. Sí. Mal, el que le lleva los mates a todos. Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. El morochito, sí. Luis. No, un saludo para Luis, que no pudo venir hoy. Le mandamos un saludo a Luis, que más le vale que nos esté escuchando, sea lo que sea que esté haciendo. No me interesa que esté haciendo, pero más le vale que nos esté escuchando. Seguro que ahí se está lavando las manos porque debe tener algún asuntillo medio sucio entre manos. ¿Vieron? Tendrá que ver con otro programa. Con la última noticia que dio. La de la policía. Ah, no, es verdad. La del boxeador. Por eso, sí, el pato. ¿Cómo era el chabón? Porque incluso... puede ser, Él dijo que probablemente la semana, o sea, hoy, si no venía, que nos hagamos teorías. No, Luis, si nos estás escuchando, mandanos un audio para saber que estás bien y bueno, ya por lo menos nos quedamos un poquito más tranquilos. Sí, si no, salimos ya a avisar que estamos buscando tu paradero. Que te pongan un... Llamado a la solidaridad. Estamos buscando a Luis. Buscamos el paradero de Luis Jiménez, de nacionalidad paraguaya, 25 años, referente de Lomas de Zamora. ¿25 años tiene? No sé, yo tiene una fecha por tirar. Sí, no, tiene 25 más o menos. ¿Qué va a tener 25? Tiene como 30. De aporte tiene 25. No quiero ser malo, pero... No, para mí tiene como 30 y pico. No, bueno, tampoco lo voy a matar. 30. No. Bueno, calculemos en 30, que son más o menos la edad de los mayores de este programa. No, yo ya 33 tengo. Como la edad Cristo. De Cristo. En cualquier momento lo vemos crucificado. Ojo, que lo que acaba de decir hace rato entonces no está tan lejano. ¿La crucifixión de Juan? Sí. ¿Ya hiciste todos los milagros? Nos vino a salvar. Sí, dice el agua en Fernet. ¿El agua en Fernet? Dios quiera. Esta semana que granizó, vi muchas personas agarrando el hielo que caía como granizo para usarlo para Fernet. Eso lo hacías vos. No, te juro que no. Le echa la culpa a la gente. Hay gente que hace esto. Sí, me siento periodista de TN, la gente. Así. El famoso... TN y la gente. No, viste que hay mucha gente, viste, que te tiran para después decir alguna bajeza que Mirta. Hacen. Bueno, ahí tenés, la bajeza de Diego es justamente recolectar granizo. Para el hielo del Fernet. Tiene unas canastitas, me contaron. El Fernet está muy caro. Chico. Afuera de la casa, ¿viste? En la cual van cayendo los granizos y él los junta todos. Para y después... el 1812. ¿Cómo es? 1812. 1812. 1882. Bueno, 1008 algo. Bueno, era el segundo triunvirato, chicos. Ah, no. Claro, línea 514. Claro. Yo no estuve, pero me enteré de ese blooper. Recordamos momentos. Che, hablemos de una noticia súper importante que surgió esta semana, que es que abuelas dieron a conocer que encontraron al nieto 130. Ah, eso, qué bárbaro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando apenas perdí, cuando ganó el macrismo, decía, ahora van a ver, nunca más van a encontrar un nieto, porque era toda propaganda, puro humo, que le tiraban, rebastardeaban los encuentros de los nietos. Eso. Sí, yo, aparte, es impresionante cómo todavía después de tanto tiempo, de 40, 50 años, pasada ya las desapariciones forzadas de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, siguen apareciendo todavía chicos, ¿sí? Que fueron apartados de sus viejos, ¿sí? Y entregados a familias que justamente lo que se dedicaron es a criar un hijo que no era suyo. Es muy, muy, muy macabro todo. El plan sistemático de robo de bebés es algo... Sí. Es una herida que todavía no se puede cerrar hasta que no encontremos al último nieto. Me parece que la verdad en este... que hayan encontrado al número 130 es impactante y es una alegría terrible. Es una parte nuestra que se restituye también. Sí, sí, la restitución de la identidad es fundamental para la persona, para la familia, es sanadora. Te cuento que, bueno, Matías Darux Mihalchuk, así sería el apellido, de 41 años, supo en el 2016 que era hijo de Elena Mihalchuk y Juan Manuel Darux. Darux. Es nombre de Frank. Sí. Bueno, la pareja estuvo desaparecida en diciembre del 77, cuando él tenía 5 meses de edad. Primero desapareció el padre, ¿sí? Y no sabían qué había pasado. Le llega un llamado a la madre, le llega una carta en donde la citan en un lugar y los parientes, bueno, la llevan hasta ese lugar. Ahí ella se sube a un coche con el nene y después no se sabe más nada. La historia de Matías es que lo encuentra una señora muy cerca de la ex ESMA. Lo encuentra un bebé abandonado a los 2 días de que la madre desaparece. O sea, que la madre desaparece con él. No sé, un 25 y un 27 lo encuentran él, si no me equivoco. Lo encuentra una señora, lo dan en adopción. Y bueno, su vida transcurre en una familia que lo adoptó y que... O sea, cada historia, bueno, es particular y distinta. Pero bueno, él en particular creció en una familia, él no tenía conflictos con... O sea, sabía que era adoptado, pero no como que lo que él decía era que estaba bien con... Él no tenía conflictos con su identidad, que sabía que era adoptado, que no tenía ningún problema. Y hasta que un día dijo como que era egoísta para él no averiguar porque quizás había una persona del otro lado que lo estaba esperando. Entonces... No por él, sino por el otro que lo podía estar esperando, que tiene un familiar vivo, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde decide acercarse a Abuelos de Plaza de Mayo y decide hacerse, los análisis para que se cotejen con el banco genético que tiene Abuelas. Uh-huh. Y se descubre que es hijo de estas dos personas. Sí, exactamente. Es que la decisión también de acercarse a Abuelas no es algo, quiero entender, que se toma a la ligera. Porque vas con un probable miedo de que hay personas, bueno, que te están esperando todo, pero que tu historia no es simplemente que, bueno, que estuviste en un hogar, sino que tu historia viene de... como es mucho más grande, mucho más larga. Uh-huh. Entonces, por eso. Se me viene también a la cabeza una entrevista que vi hace muchos años, no sé, fácil, 8 o 9 años atrás, yo era muy pibito, pero de un nieto recuperado que él prefería no tener relación con su familia, con su verdadera familia, que digamos. Porque decía, bueno, que fue muy bien criado. Tengo entendido que él era hijo de un represor, o sea, fue adoptado por un represor. Y él decía, bueno, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo o aceptar algo que no tengo ganas? ¿Por qué se me tiene como que imponer una identidad? Como que él lo planteaba desde ese punto. Entonces él decía que no tenía ganas de tener ningún tipo de relación con... su familia, que bueno, que ya se sabía que él era parte, un bebé más de los bebés que fueron secuestrados, pero que él prefería no tener relación, igual, que él no aceptaba directamente esa relación. Igual eso es algo que es una discusión que se da constantemente, porque yo me acuerdo también cuando se había dado, no sé si se acuerdan, el debate acerca de los hijos de Herrera de Noble, ¿sí? Dueña del Diario Clarín, que justamente lo que se hacía era eso, de tratar de presionar a los chicos para que se hagan esa prueba de ADN y poder cotejarlo con el banco de datos, ¿sí? Justamente para saber si los hijos de la empresaria mediática eran hijos de desaparecidos o estaban vinculados con alguna desaparición de la dictadura cívico-militar. Bueno, después al final se hicieron las pruebas de ADN y dieron negativo, creo que en su momento, pero la discusión siempre fue esa, acerca de que los pibes no querían, que los estaban forzando, ¿sí? Y bueno, eso es algo que habría que revisitarlo y habría que volver a dar ese debate, ¿sí? El debate de la identidad, no solo propia e individual, sino también la identidad colectiva. Sí, totalmente. Me parece que eso es lo que se pierde de vista en estos casos, tener en cuenta de que, bueno, desapareció, por ejemplo, en el caso atrás de todo pibe secuestrado, ¿sí? Que pibe hijo desaparecido, también hay una historia, ¿sí? Hay algo que se tiene que restituir y no solamente es una parte de la historia, que es muy importante, sino también es la parte de la identidad, que justamente es donde más nos duele, capaz, estos resabios de la dictadura. Bueno, hay muchas historias. Yo me acuerdo la de Vicky Montenegro, que ella contaba que tenía mucha resistencia ya cuando le dijeron, como que estaba enojada, odiaba, estaba como sí, muy resistente a esa situación. Era como de un día para el otro te enterás que tienes una rehistoria de atrás. Sí, y pero aparte que tu viejo, vendría a ser tu papá, que vos creíste toda tu vida que era, que te enterás que era una persona nefasta que participó en el asesinato de tus verdaderos padres. Sí, sí. En la desaparición. Entonces, nada, generó una resistencia terrible en ella hasta que después, bueno, fue de a poquito como interiorizándose más en la historia, en su historia, y no, su perspectiva cambió totalmente. Es duro porque me parece que tenés que cambiar un montón de cosas de tu historia y de tu vida que decís, la puta madre. Qué fuerte, ¿no? Sí. Tener que reencontrarte con una parte tuya que no conocías. Es algo, no debe ser fácil. No debe ser fácil estar en ese lugar y bueno, uno capaz también tiene que entenderlo, así como también tiene que dar el debate para decir, bueno, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Es que digo que ahora esté tan presente en la sociedad actual es justamente lo que produce que muchos se animen a decir, bueno, yo quiero saber mi historia. Entonces que se acerquen a las abuelas y puedan realizarse un estudio. Por eso es fundamental seguir hablando, seguir recordando y inspirando a que se puedan recuperar todas las identidades apropiadas. Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. escuchando Antigua Memoria Futura con su tema Chupa Mambo. Esta banda. Para bailar es la bamba. De Banfield. Sáquenle el micrófono. Para bailar la bamba. Sáquenle el micrófono antes que diga algún error más. Sí, sí, sí, por favor. Es que caía la lluvia. No, ya está con las canciones. Ya estaría. Ya estaría, vale. Vamos con esta sección fabulosa que es Sopa de Mococo. No te adelantes. Bueno. ¿Cómo? Esperalo. Llega. 1, 2, 3, va. Bueno, no iba. Sopa de macaco. Sopa de macaco. No le sigas a la punta, Diego. Porque... No, sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Bueno, arrancamos con sopa de macaco. Tuvimos homenajes en la semana. En la televisión argentina se rindió homenajes a viejos políticos de nuestro país. De la Argentina, que yo quiero creer que acá en la mesa de ¿Qué me querés vender? También le vamos a rendir homenaje al estilo de ¿Qué me querés vender? Así como lo hicimos la semana pasada con el Día del Periodista. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer también un pequeño homenaje. Estoy hablando de Hernán Lombardi. Lo tienen, Hernán Lombardi. Sí, totalmente. Es titular de todo el sistema de medios de comunicación. Sí, ahí está. Estuve buscando un poco acerca de este señor Fernando Iglesias, que es muy conocido en los medios. Todo. Es de acá de Lomas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ahí se recibió. Compañero nuestro. Qué doloroso escuchar eso. Digo. Sí, un graduado de nuestra casa de estudios. Igual tenemos un par de nefastos graduados, ¿eh? Así que... Y dentro de poco vamos a tenerlo a Juan y a Cristian. A Luis, a Diego, todos nefastos. Bueno, muy crítico con el gobierno kirchnerista, lo caracterizó de populista, de golpistas, de un gobierno lleno de mafias. A Cristina Kirchner la tituló como alguien no progresista, así que como que es bastante crítico. Apoyó la marcha 8N, que fue en reclamo a la muerte de Nisman, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Si no mal recuerdo, bueno. Hernán Lombardi estuvo en el programa de Pamela David, en Pamela la Tarde, que se emite por América, y tuvo unos dichos acerca de el presidente de la Rúa. El presidente de la Rúa, ¿por qué? Porque le preguntaron qué haría él en caso de que ocurra de vuelta un corralito como lo sucedió en el 2001. Entonces, él no llegó a contestar qué haría él y su familia, porque le preguntaban así como... Era una pregunta a corazón abierta, así se llama la sección. Y le preguntaban, bueno, qué haría en el caso de... Si toda su familia tiene todos sus ahorros en los bancos, ¿qué pasaría? Y entonces él dice, bueno, permítanme hacerle un pequeño homenaje al presidente de la Rúa, así que lo escuchamos. Permitimos un pequeño homenaje a De la Rúa. De la Rúa deja sus ahorros metidos en el corralito. Él tenía, creo yo, para comprar un departamento, obviamente una decisión que él estaba tomando, y él deja sus ahorros en el corralito. Claro, porque bueno, en contexto de esta entrevista, que me tomé el trabajo de ver la entrevista. Qué lindo, interesante. ¿Cómo es el programa? Pamela a la Tarde, Pamela y la sección tarde. Es llevar a políticos y hacerle preguntas a corazón abierto, que así se llama la sección de la entrevista. Una pregunta, ¿no lo trató un poco de pelotudo? Onda, como de si tú en tu propio gobierno que te quedan los ahorros adentro del corralito, quiere decir un poco dicen pelotudo. Dicen que soy aburrido. No, para mí lo está queriendo limpiar. Te lo pongo más en contexto todavía. Él decía que él ya sabía que se venía al corralito, entonces que fue un acto honesto de parte de la Rúa dejar sus ahorros. Es como, ¿viste cuando el barco se hunde y que se tiene que hundir el capitán también? Bueno, como que él lo llevaba a ese punto, como que era algo honesto de su parte haber dejado sus ahorros que eran para un departamento. ¿Qué pibe? ¿Qué tipo de pelotudo? No, pasa, es como que te haya dicho, yo vi que se estaba por caer la olla de agua caliente sobre la gente, entonces metí la mano dentro de la olla primero yo para quemarme. No tiene sentido, boludo. Sacalo, por lo menos si nos vas a cagar a todos, saca tus ahorros. No seas tan estúpido. Ah, no. Claro. Bueno, pará, ahora me acabo de dar cuenta que ya entré con una pifiada, que es que yo empecé a hablar de Fernando Iglesias. Entonces, con Fernando Iglesias, ¿qué pasó? Estuvo en La Nación, en el canal La Nación más, en una entrevista con una periodista bastante buena, no la conocía a la periodista. Pero bueno, estuvieron hablando acerca de la candidatura de Pichetto con Macri. Y bueno, él hablaba un poco de esto de la ampliación de Cambiemos, de la apertura de Cambiemos. Entonces la periodista le repregunta algo y escuchamos y sacamos conclusiones. Macri tiene muy buenas posibilidades de ser el primer presidente reelecto que no es peronista, porque hasta ahora la Argentina le dio la reelección a Perón, a Menem y a Cristina, bueno, nadie más. Pero ha tenido que incluir a un peronista en su fórmula para garantizar o para reforzar la posibilidad de ese triunfo, ¿no? Es el gran se tenía que decir y se dijo. ¡Bum! Así explotó. Es como que, sí, es el gran se tenía que decir y se dijo. Porque después la entrevista continúa y él le insiste en la idea de que no pasa por una cuestión de que él sea peronista, sino por una cuestión de que Cambiemos decide abrirse. Sí, me parece que habla de la iniciativa, pero onda, flaco, ¿sabes qué? Te cagaron el curro, porque este encima era el que hizo el libro ese de Es el peronismo, idiota. No sé si se acuerdan que hablaba de los 70 años de peronismo, de cómo iban manejando mal la economía. Bueno, ahí tenés un peronista en la fórmula. Bueno, te leo alguno de los títulos de sus libros. La década saqueada, Es el peronismo estúpido, Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? Globalizar la democracia, ¿qué significa hoy ser de izquierda? Esto en el 2004. O sea, tiene muchos libros así y podría seguir, Tiene sí. Muchos libros así. Falta un libro el libro ese que sacó hace un par de años. Dice: la dictadura no estuvo tan mal, ¿no? No sé si lo vieron. Hitler tenía razón. Claro. Tiene una fijación. Es medio de derecha, creo, ¿no? Un poquito te pareció. Un poquito virado hacia la derecha. Sí. Bueno, alguien que no aparecía hace rato acá en el escenario de Sopa. La extrañábamos. ¿Sabés que sí la extrañaba? Sí. ¿Y por qué? Cuento cómo llegué a esta noticia. Estoy hablando claramente de Lidita Carrió. Oh. Era hoy, 1:00 a.m, y yo dije, hace rato no sale Lidita. Puse Lidita y fue lo primero que me salió. Lidita bromeó sobre la muerte de Carlos Soria, gobernador de Río Negro en el 2012. Fue baleado y asesinado por su esposa durante los festejos de Año Nuevo y tuvo unos comentarios un poquito... Escúchenlo si me dicen. Al abismo. Federico Soria, que le decía mi mujer me va a matar, que efectivamente lo mató, era presidente de Asuntos Constitucionales. Ahí es cortito, si llegaron a escuchar. Dice, bueno, él decía, mi mujer me va a matar, pero viste que así como uno lo dice, como dice, no sé, hoy me da fiaca y no, como... Qué gana de morirse, dice uno, ¿no? Claro, dice, uy, qué gana de pegarme un tiro. Y no lo vas a hacer. Y, claro, pero bueno, se lo tomó muy literal, también Lilita lo llevó a un punto literal, y viste que Lilita tiene así medio un humor sin filtro. Juan, ¿te llevarías bien con Lilita? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí. Puede ser, ¿no? Ahora que lo escucho, la verdad que es... Es un humor ácido. Un humor inglés tiene. Bueno, yo cuando lo escuché me metí más en la noticia, en el contexto, y dije, ojo que Lilita tampoco está diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque ¿qué ibas a decir, Diego? No, porque es que bueno, en cierto punto fue lo que pasó. Vos decís Chon. Que él le estuvo enviando mensajes subliminales a su esposa para que después tome la decisión de pegarle un tiro. No quiero creer tan así. Porque aparte fue durante los festejos de Año Nuevo. ¿Qué tiene? Diego, lo estás apañando. Te vamos a poner a vos. No, pero estoy diciendo que para mí no creo que haya sido algo... ¿Algo premeditado? Sí, no creo. Quiero creer que no fue premeditado. Tendríamos que ver la investigación respecto al caso. Sí. Yo la verdad que sabés que no me acuerdo. Hay ciertas noticias... 2002 que... igual, 7 años atrás. Sí, no, pero igual, me tendría que acordar, ¿viste? Es como que la memoria del periodista. Periodista tiene que ser... No te sale ser... ni la palabra. No, porque es como que me da un poquito de asquito. No. Pero la memoria del periodista tiene que ser buena y yo no tengo recuerdo de esto. Bueno. Es terrible. Para cerrar... Fue un mensajito para Pichetto también, otro ex candidato en Río Negro. Ah, es verdad. Bueno, igual para mí... acá hablando de mensajes, la que trae un mensaje, que lo van a escuchar al final del audio, es Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, que está enojadísima. ¿Lo digo o no lo digo? Claro. Ahí, bueno, sí, la cuestión es que lo dijo. Lo dijo. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Perfecto. Bueno, cuestión que Mirtha está muy enojada con Mauricio Macri por la fórmula presidencial Macri-Pichetto. Ella es una más de las que dice, ella no vota peronismo. Si vota a Macri es para no votar peronismo. Entonces, bueno, es una votante dura de Cambiemos. Bueno, Juntos por el Cambio ahora. Dura seguro. Sí, dura seguro. Y cuestión que está muy enojada, en una entrevista con el programa de Mariano Yudica, dio declaraciones con respecto a esta nueva fórmula presidencial y la escuchamos. Mirá, ya. Me parece muy extraño, porque si mucha gente hemos votado, como es mi caso a Macri, es para que no vuelva el peronismo y la violencia y todo lo que hemos vivido ya. Yo soy una mujer grande, he vivido todos los gobiernos. Y poner a un peronista ahora realmente es muy extraño. Yo hubiera puesto a una mujer... ¿O lo hubiera puesto a Sanz? Sí. La gente aplaude su respuesta. ¿O lo hubiera puesto a la ministra Stanley? Ajá. Hubiera puesto una mujer. Las mujeres nos gusta votar mujeres también. Ahora no sé cómo le va a ir. Como a las mujeres les gustan votar mujeres, ¿será que votará Cristina? ¿Ya que le gusta votar mujeres? Para mí va a votar a Blanco. A las mujeres les gusta votar mujeres. Mirá la avanzada que dice esta mujer. Sí. No se cansa de decir pelotudes. Sí. Igual, al final dice algo así como que no sabe qué va a pasar ahora. Algo igual, así llega a decir al final. Como eso también es un mensaje. Es lo que hablábamos en política hoy. Me parece que el núcleo duro macrista, así del que, bueno, es fiel reflejo, Mirtha, sí. Está recontra caliente con eso. Sí. No quiere saber sí. nada como votar un peronista. Por eso, me parece que Mirtha habla un poco desde ese lugar y en nombre de todos esos votantes. Sí, es como comerte un sapo... No sé. No hablemos de comer sapo porque... Dale, seguimos. Bueno, así que nada, esto fue el Sopa de Macacos de hoy. Vamos a la taza. ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11-34-70-97-37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Turmalina. Almohadones de diseño, toallas, repasadores en algodón y microfibras, fácil lavado y secado, caminos y manteles individuales con varios diseños. Contacto 1556-00-2291. Sábados y domingo, Feria Manos en Escalada. Turmalina. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Souto, baterista de Fósil.

primero a Los Bombarderos con el tema Bombas al Poder. Y después estuvimos escuchando a Mirilla, el perro, que es en momentos nomás vamos a tener la entrevista en vivo con ellos. Sí, están un poco demorados con la lluvia, porque no sé si saben, porque nos están contactando desde numerosas partes del mundo. Ajá. Sí, tenemos gente, sí, gente nos escucha desde Rusia, desde Rumania, desde Japón, Corea, Tailandia. Y nos dicen, bueno, acá está soleado, acá está lindo. Bueno, acá sí, remedios de escalada actualmente, más que ser las 10, 11 de la mañana, aparecen las 11 de la noche casi. Con la negro, lluvia. Negro, oscuro, feo. Sí, aparte de que la lluvia inundó casi todas las calles de la ciudad. Sí. Venimos, Patriqui. Sí, sí, lluvia constante encima, no para, no sé no. De qué hora está, dele llover. Por un segundo, bueno, y cuestión es que los chicos estaban un poco retrasados porque venían tranquilos en la ruta. Y también para prevenir algún accidente, lógico. Obviamente. Bueno, le voy a contar un poco acerca de la agenda del presidente, porque estuvo haciendo muchas relaciones esta semana. Él y su hija Antonia Macri, que ya se está perfilando a candidata. Sí, sí, a una candidata como delegada y del curso del jardín. No, le ofrecieron la vicepresidencia, me dijeron a mí, sí. Pero dice que no aceptó porque ya tiene relaciones con Carrió. No, claro, no. Carrió no le parece muy agradable, que digamos. Pero bueno, con quien sí tiene relación, o por lo menos su padre, que un poco le cumplió el sueño, es con Tini Stoessel y Sebastián Yatra. ¿Quién? Tini Stoessel surge de Violeta, que fue una serie de Disney muy famosa, muy exitosa en todo el mundo. Tuvo 3 temporadas, sí. Muchas canciones. Sebastián Yatra es un joven también de 24 años, colombiano. No digas más, ya sabemos por qué estuvo lo de Macri. Bueno. No, igual te va a sorprender un poco. ¿Qué pasa? Tini Stoessel tiene un tatuaje. Pasa que Antonia Macri es fan de los dos. Ellos dos son novios. Y entonces fueron a cantar las canciones más famosas de ellos dos. Y su último éxito se llama Cristina. Pero, que es esta canción que suena ahora. Juicio, juicio. ¿Por qué? Juicio, cante otra canción, Don Yatra. ¿Cómo le vas a cantar? Cristina, porque aparte Antonia Macri, obviamente al ser fan, se re sabe la canción. Hay videos que se grabaron. Hay un video muy gracioso también de Macri diciendo que iba a tener una reunión con el presidente de Colombia para hablar acerca de cómo puede ser que su hija se enamore de un colombiano. ¿Viste la típica del papá celoso? Pero realmente es dentro de la Casa Rosada el video, lo graban con un celular y el video empezó a circular por Twitter, por todo. Obviamente los comentarios no fueron para nada agradables. Aparte, ¿cómo le va a cómo le vas a cantar Cristina? Yo lo corto y no va, pero juicio. Ah, no. Bueno, otro éxito de Tino Stoessel con Sebastián Yatra es otra canción que se llama Quiero Volver. ¿Por qué? Me estás jodiendo. Cristina y Quiero Volver. Tiene un tatuaje Tini en el brazo de los deditos en B. ¿En serio? Sí. Bueno, me parece que nos está queriendo decir algo, onda. La está queriendo convencer a Antonia. A Antonia de algo, no sé de qué. Okay. Sí, bueno, la cuestión es que estuvieron ahí en la Quinta de Olivos y estuvieron cantando un poco todos sus éxitos con Antonia Macri. Y las más destacadas, porque son como sus grandes éxitos, es esta canción que nos dan ahora. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Es como, me los imagino ahí con el dedito en vez. Pero bueno, son como las grandes. Ah, acá, mira, nos muestra el dedito en B de Tino Stoessel, Yanni. Mira, Cristian, no tiene a los deditos en sí, B. Sí, sí, acá en el antebrazo. Exactamente. Mira, y del otro lado tiene. ¿Qué es? La cara de Moyano tiene tatuada. ¡No! Sí, eso no lo había notado, chicos. Y en el otro omóplato tiene tatuada la cara de la Santa Trinidad, sí. Y del Gauchito Gil también. Claro, Cristina. Quiere Cristina a Perón y Evita, las tiene ahí y todo. Qué peronista que es. Una peroncha. ¿Se imaginan ustedes que venga Tini Stoessel toda tatuada como si fuera un gordo sindicalista? Ay, no, no. Porque es muy linda Tini Stoessel. Y tipo Sebastián Yatra, es como que no sabes a quién querés darle, en realidad, es como me pasa eso. Bueno, eso ya es otra. Bueno, sí, pero es como que son la pareja perfecta. Yo ya ni la jodo mucho igual con esto. Porque... no, estamos los dos a full iguales. Como yo me pongo, cada vez que puedo, me pongo a mirar videos de... Me saltan. Claro, realidad, sí. De igual a mí me da... Es como que me causa mucha gracia la ironía de cantarle justo a esa noche. ¿Se imaginan, no sé, por ejemplo, a El Bordo cantándole Volando a De la Rúa? No. Para ver a Cristina, ¿qué sería irónico cantarle? Por ejemplo, Yegua de Babasónico. Ah, bien, bien. A Perón, una canción de Almendra, no sé si se acuerdan, El Viento Borró Tus Manos. Oh, no. Fue allá, Hay una canción de Los Palmeras para Cristina también. No me acuerdo ahora el nombre de la de Los Palmeras. Sí, que le hace una canción crítica a Cristina. ¿Cuál? ¿Los Palmeras? Los Palmeras, sí, te juro. Los Palmeras, bueno, yo me lo imaginaba muy. Yo lo veía. Bueno, para Cristina, Avanti Morocha, ¿no? Obvio. Bueno, pero esa es muy cliché. Sí, bueno, pero. Hay una canción de La Franela también que se llama Fue Tan Bueno. Que es también re cliché de todos los videos de los 12 años del kirchnerismo. Oh, es como cuando pasan la de Los Redondos. Banderas en tu cora. Esa la pasan en todas las marchas encima. Sí. Ah, es verdad, sí. Chere, bueno, pará, acá Janine encontró la canción de Los Palmeras. Sí, ¿para qué la votaste se llama? ¿Para qué la votaste? Es como una repostura la de Los Palmeras, Aparte no hay una metáfora, no hay nada, no. ¿Viste? ¿Para qué botaste esta mierda? Falta que pelotudo. Boludo. Claro. Y boludo, si yo tengo el peronismo, boludo. Que ahora tienen. Ay, qué lindo. Bueno. A mí me encanta mucho estas ironías del destino, porque vos no podés creer. Para, no, tengo ¿para qué uno, nos invitaste para tengo cagar? Uno que se me vino ahora, pero con esto puede ser humor desagradable. Puedo ser medio Lilita. A ver, en modo Diego, en modo Lilita Carrió. Ahí está, activemos el modo Lilita Carrió, entonces se me puede perdonar esto, me puedo decir, ¿no? No. Tengámoslo en cuenta que lo hace en modo Lilita Carrió. Por ejemplo, a Daniel Scioli, dedicarle la mano de Dios sería medio también bizarro. Es peor que lo que dije yo de... Del viento borró tu mano, peor, mirá. Bueno, eso igual también quedó ahí. ¿No viste lo que salieron de las candidaturas? Que ahora iba a ir Daniel Scioli con... con Michetti... No, ese chiste no, porque eso tiene que decirlo Juan y Juan ahora no está. Claro, Juan no está, Juan se lo permitimos a esos. A mí no me lo permiten, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque soy mujer. No, para cuidar tu integridad, Jan. Sí, no, hay que cuidarla. Hay que cuidar a Janina, que es uno de los pocos cuadros. Sí, alguien decente tiene que haber en este equipo. Claro, no. A Janina dejemos leer los errores, ¿viste? Confundirse del programa. La Janina. Bueno, ya mismo volvemos y arrancamos la entrevista. Ya están los chicos de Mirilla acá en la radio. 17 minutos de las 11 de la mañana hasta las 12. Hacemos ¿Qué me querés vender? Los hay que lindo y hay que feo, hay que malo y hay que bueno. Son dos caras de un debate demasiado irrelevante. Lo que quiero proponer es que se dejen de joder y no hagan nada al respecto, que el lenguaje es imperfecto. Cuando sale el sol, cuando muere el amor, yo calculo que algún día trataré de hacer la mía. Sin tutor, no voy a hablar, soy pura acción. Es estupenda la canela por arriba de la crema de un café que está que pela y que casi me desvela y tal vez termine de una vez esta tarea tan cargosa, descifrando cada cosa. Cuando sale el sol, cuando muere el amor, hay momentos en la vida que no debe decorar una oración. Una oración. Una oración. Malestar con este mundo indescifrable y difuso. Debería suponer que me di cuenta de una vez que lo increíble. terrible, indescriptible, espeluznante y cautivante. No describe, ya no describe, tanta belleza no se mide. Y no es ninguna redundancia, lo que abunda esta abundancia es lo que ignora mi ignorancia. Cuando sale el sol, cuando muere el amor, hay momentos en la vida que no debe decorar una oración. Una oración, una oración, una oración. Todo es negro, todo es rosa, con el karma fulminante. De la mañana, 21 minutos, sonaba una oración de Nikita Nipone, y así, de esta manera, de esta forma y en este preciso instante, con un fuerte aplauso recibimos a los chicos de Mirilla que ya están acá con nosotros. Pippen Rose, Matías Torres, ¿cómo andan, chicos? Bienvenidos y gracias por venir. Buenos días. Buen día, ¿cómo andas? A toda la audiencia. No voy a decir como la última vez que dije buenas noches. El tipo acostumbrado a moverse la noche. ¿Se manejan muy de la noche? ¿Cómo la es verdad esto? Que sí, que es difícil que nos inviten o radios o lugares a tocar temprano, pero está bueno. Les planteamos un desafío. Es otra un desafío, cosa, sí. Sí. Lo sacamos de no la sabemos zona. Ahora cómo va a estar la voz, pero vamos a ver. ¿Pero que hubo guerra anoche? No. ¿Birra? Poca. Bien. Poca. Como el agua, poca. Hay varios del equipo acá que son fanáticos de unas birras los viernes. Bueno. Yo no sé. No sé de quién están hablando, claro. Para nada. Bueno, igual este fin de semana también tienen shows, o sea, tienen un fin de medio agitado. Hoy sí. Meten entrevista, viernes meten birra, mañana meten show. Sí, por suerte venimos moviéndonos bastante. La semana pasada tocamos en Malavida, en San Telmo. La anterior tocamos en un festival por la memoria en Temperley, sí. En la Algodonera. Así que... mañana tocamos en La Maja, a Drogué, Macías y Mitre, el que pueda ir, está invitado con el tercer ojo. Así que está entrada bueno, gratis. Está bueno. Entrada gratis, así que eso es fundamental, ¿eh? Tenés que gastar solo para cerveza, mira. ¿Y ustedes cuando les llegan invitaciones así, como se mandan derecho sin pensarla, o como depende el lugar, depende a dónde? No. ¿La piensan? Siempre es depende, digamos. Nosotros tenemos... vimos programas políticos, todos nosotros también tenemos una ideología bastante fuerte y política, y no vamos a cualquier lado, pero sí nos invitan a tocar y vamos, que nos encanta tocar, y nosotros vamos y tocamos, y tocamos, y tocamos. Y bueno, más no hay birra. Sí, no, eso. Hay birra gratis, ¿sabes qué? Eso ya va a segundo plano, ¿no? Si llega mejor, obvio. Pero sí, es ir y tocar. De hecho, cuando tocamos en la plaza no había birra. Claro, nos tocamos en la plaza, no tomamos una cerveza. Nos obligaron. No, era la tarde. Todo. Nos obligaron. ¿Son de qué? ¿Se juntaban a tocar en la plaza ustedes generalmente? Donde sea. No, nosotros empezamos tocando en la casa de él. digamos también que nos pasó algo. Claro, que... ¿cómo nace? ¿Hace cuánto? Claro, nosotros tenemos 9 años. En los primeros años sí pasa lo que todos imaginan, que es excesos. Excesos de alcohol, de no hacer nada productivo. Pero después, cuando uno ya lleva un tiempo, empieza a tomarle otro gusto y otras cosas. O sea, ensayamos mucho para que después el show salga bien. Y entonces hay que dejar un poco de lado lo que nos gusta para mostrar lo que hacemos, ¿no? Porque a veces, claro, ensayamos muchas horas y vamos, y si uno está borracho le erra y arruina todo, entonces... No, sí, no. La verdad, los únicos que podían tocar borrachos son los punky. No había mucha nota sí, para meter. Sí, porque tocan 2 acordes. La cuestión de excesos, a la que mencionabas, ¿la relacionás con una cuestión de juventud, de que ustedes recién arrancaban, de que eran amigos probablemente, o con una cuestión de el ambiente en el que se empezaron a mover? No, creo que la primera, sí, juventud y amigos. No, creo que haya un movimiento que, ya sea rock, cumbia, que vaya emparejado de algún tipo de exceso, ¿no? Claro. Es más, todos van emparentados. Sí, parece que van todos emparentados. A mí me interesó mucho lo que contaste esto de la ideología política de ustedes. No sé, me gustaría profundizar un poco en eso. Ya que hayan tocado en un festival por la memoria, en Temperley, ¿no? Como sitio de memoria, es marca, ¿no? Una postura. Hoy estábamos hablando justo del nieto recuperado número 130, que se dio esta semana. Entonces, marca ya una postura ideológica. Sí. ¿En sus letras transmiten? Sí. Si bien contamos lo que vemos, lo que nos sale, no sé, a veces sí hablamos de realidad, otras no, creo que sí, que está plasmado, pero después, bueno, las letras es lo que uno ve, ¿no? Lo que vos ves, vos escuchás la banda y decís, ah, no, sí tiene contenido político, o escuchás la banda y decís, no tiene, yo creo que sí, que lo tiene, pero ahí ya es queda... Es una cuestión de interpretación. Ahí ya queda claro cada uno. Es que el rock también tiene que tener a veces un poco eso de decir, de demostrar dónde estamos también parados, me imagino. No, pasa con todas las bandas y es como que eso no lo puedes evitar. No, tal cual. Digamos, la música en sí siempre está contando lo que está viviendo o pasando o atravesando un país o una sociedad. De una parte de la vereda o de la otra, pero siempre. Tal cual. 2001 es muy marcado. Sale la cumbia villera, es muy marcado. ¿Por qué? Sí, o sea, tal cual. Entonces, digamos, siempre hay un movimiento... De lo social que lleva a la música a expresarse de alguna manera. ¿Y hoy qué verías ahí? Como por ejemplo, como vos dijiste, la cumbia villana en 2001. ¿Hoy qué sería? ¿El rock no aparece más capaz? No tan ahí en la escena como antes, pero... No, está. Sí, lamentablemente, desde mi lado creo que el rock perdió ese... Centro de la escena, digamos. Puede ser, sí. Como que ahora está todo un poco más blando, ¿viste? Muy mucho amoroso. Parecido, sí. Pero bueno. Eso no quiere decir... O tal vez eso sea lo que te muestran. Tal vez en los barrios sí ocurra un rock más... Combativo. Un poquito más profundo y todo. Sí. Pero no tiene tal vez la difusión que sí tienen otras bandas que no dicen nada. O dicen otras cosas, hablan... Tal vez a la gente se identifica más... Cuando con el amor o con el odio, con esas, con los sentimientos, que con una protesta o con. O con los lobos amarillos. O con los lobos. Ah, sí, con esas, bueno, esas se emparentan con canciones de Chano. Claro. Partamos de la base. No los vemos muy cercanos a los Chano, ¿no? Me imagino. No. Deben tener otra. ¿Usted por qué lado se definen? ¿Onda rock, onda blues? O sea, sí, más tirando para ese lado, hard rock. Sí, rock, sí, más de, si vamos a lo musical, sí, más riff, más papo. Creo que ahí podrías encontrar un parecido. Igual somos bastante variados. Igual, pará, te vi llegar primero con la guitarra, que ya te dije, me pareció bárbara, está buenísima, re bien cuidada. Y encima viniste con un slide. Slide. Vamos a hacer un tema nuevo, no lo hicimos nunca. Ah, tenemos exclusivo. Sí, me encanta. Él no sabe. Él lo sabe, sí. Gracias por lo que me está tocando vivir. Se está enterando ahora. ¿Y ustedes son de usar mucho estos instrumentos, estos ¿cómo se dice? Sí, instrumentos, de técnicas así, viste, propias del blues. Por ejemplo, el slide no se usa mucho en otros ámbitos. Se usa poco. No, no sé, no. No. Creo que somos muy, muy simples. Sí. De hecho, yo no tengo pedales, pedalera, uso el equipo, así, bien crudo, digamos. Bien a lo crudo, con el overdrive a furia. Como que no te dibujamos nada, somos así, tocamos así. ¿Te gusta, no te gusta? Anda a cagar. ¡Anda la mierda! Ya está. No, pero en serio, podríamos jugar con muchas cosas, hay bandas que los hacen y queda muy bueno, pero... No sé, nos gusta el sonido más crudo. Y convengamos con pedales de hoy en día es incomparable. No, pero y aparte tocan solo, o sea. Te compras una lupera y haces la base y después tocas un poquito arriba y ya está. Sí. Pero. Nos gusta, somos músicos que nos gusta tocar mucho también. Tradicional. Sí. ¿Qué referentes tiene? Vos nombraste a Papo. ¿Pero algún otro referente musical? No sé, no soy de tener referentes. No sé, yo no es que escucho a alguien y digo, me gusta esto. No, me gustan muchos artistas. Local, obviamente, Papo, Los Redondos. Ahí se van más sobre todo mis gustos. Pero no, a la hora de componer, no. Dicen, ¿sabes qué? Es algo loco. Nos dicen siempre que vamos, nos dicen que nos parecemos a alguien diferente. Como que es muy loco, claro. Entonces, como decía Charlie, le robamos a todos, ¿no? Solo Salieri de Charlie. Depende de la noche. Depende de la noche, como que está bueno porque... Depende de la noche, depende del público. Depende del formato, porque bueno, hoy vienen en un formato acústico. Eso ya te marca también otro lugar para donde ir, para apuntar. Sí, igual siempre que tocamos es eléctrico la mayoría de las veces, ¿no? Sí. O sea, siempre que salimos a las radios llevamos esto, pero... Pero generalmente no tocan acústico. No. ¿Y qué onda? ¿Se sienten cómodos con eso? Porque, viste, te cambia todo. Y por eso apuntamos para estos lugares a hacer esto. Sí, para ver una nueva forma de tocar. Una nueva forma. Y de hecho, cuando nos juntamos en la sala que ahora él tiene en la casa, tocamos en formato así. ¿Tocan acústico? Sí. Está es hermoso porque a es veces, otra cosa. Sí. Claro, le ves otra cara capaz al artista que no estás acostumbrado a ver. Viste que generalmente cuando vos ves a un chabón que toca mucho con la guitarra eléctrica, toca siempre conectado, cuando lo ves tocando con una acústica, decís, ¡fua, loco! Mirá qué hijo de puta. Es otra cosa, es totalmente distinto. Ni mejor ni peor. Tocá eléctrico, no toqué más acústico. No, pero eso es porque lo que vos dijiste, hay mucho ladri con los pedales se hace la carrera. Sí. El guitarrista de mucho iTunes. ¿Lo viste vos el video ese? No vi, pero sí sé que él usa muchos efectos. Hay una canción que no me puedo acordar cuál es, que en un video él muestra, dice, mirá, yo solamente lo que hago en esta canción es esto. Y ves cómo rasguea la guitarra así al aire, con todas las cuerdas al aire, y empieza a poner un efecto atrás del otro, un efecto atrás del otro, y decís, la concha, no estás haciendo nada, estás poniendo un efecto atrás del otro nomás. ¿Quién pudiera? ¿No es nada o es mucho? Y hay que ver según... Claro, según de dónde uno se pare, de dónde vea el vaso. Pensando en Papo y que digamos en tantos años atrás, bueno, en esto de YouTube, y con los cambios sociales que vive la sociedad argentina hoy, bueno, movimiento feminista, en el medio aparece Macri, la tecnología, el avance de que casi no tocas un instrumento, ¿creen que la forma de rock cambió? Depende, volvemos a lo mismo, depende en qué rock te bases, en el que pasa la radio más popular de Argentina o en lo que está pasando en los barrios. Que escuchás en una zapada, claro. En Longchamp, no sé. Nos pasa ir a tocar muchas noches y encontrar bandas que hacen nuestro estilo, que tienen un determinado carácter bien marcado, y bandas que no le encontramos y la encontramos más parecida a bandas que escuchás en las radios más populares, ponele. Claro, un poco más comercial. Pero si claro, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo, son cosas que todo hace a la sociedad, ¿no? Porque claro. Es la parte A y la parte B, y hay cosas en el medio también. Pero sí, todo influye, sí, todo influye. Pero todo es todo, claro. Sí. Hay frases que tenemos en canciones que vos decís, Y para mí es graciosa y es divertida y estoy contando una historia. Pero la verdad es que me planteo a veces decir, y después de Ni Una Menos es, puede quedar machista, pero en realidad no es machista, es, ¿entendés? Pero vos decís, hay alguien que sí te puede señalar. Entonces, sí, uno tiene que tener más cuidado. Depende a la hora de decir, de lo que hablar y decir. Porque al fin y al cabo estamos comunicando de una manera sí. u otra. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener. Tampoco decir, bueno, no puedo decir algo. Una barbaridad, ¿no? Pero sí tenés que tener un cuidado. Sí, sí, sí, tal cual. Sí. No, sí, también por eso preguntaba, bueno, al momento de escribir las letras hoy en día. Supongamos que ahora tienen que escribir su próximo disco, ya como que ya tienen en cuenta todos estos cambios, o son de dejarse fluir también, porque también puede pasar, digo, se dejan fluir y bueno. Que salga lo que salga. Son genuinos también, porque sí, también sí. Es cierto un poco de eso, que es ser genuino y serse fiel a ustedes mismos. Tal cual. No, generalmente somos genuinos todo, pero sí, sí hay que tener un cuidado. Igual también es lo que hablábamos, a veces lo que contamos tiene más que ver con la realidad que con una... alguna frase que pueda quedar fuera de contexto. Sí, ¿Hay alguno de ustedes que es el que escribe las canciones o generalmente todos traen? Antes, digamos, componer es... componemos de varias formas, eso es lo que pasa. No hay una forma sola. Generalmente son ideas, llevamos, uno lleva la sala, lo vamos armando. Ahora, como dice, nos juntamos en casa, armamos todo y después vamos a la sala ya con todas las ideas de lo que de cómo va la canción. ¿Entendés? Él capaz que me dice, che, pero acá podemos meter este corte. Entonces lo metemos, lo hacemos y después vamos y ejecutamos en la sala. El nombre, ¿cómo surgió? Mirilla. Me dio mucha curiosidad a mí, sí. Si yo te cuento que salió en una charla de un colectivo, ¿verdad? Sí, si te contamos todas las historias que nos han contado acerca de los nombres. Claro. ¿No? Salió en una charla de un colectivo, Mirilla, me resultó muy interesante. Y me suena a la gaseosa Mirinda. No, hay un tema de Los Piojos que no es Mirilla, sino tiene un nombre medio parecido. No es Mirilla. Ah, no somos consumidores de Los Piojos, ¿no? ¿Sabes por qué? Como decía Lucas, ¿sabes por qué me pelé? Porque odio los piojos. No, somos. Bien, no, ¿tienen dos discos? Sí. Ahora, por razones legales, sí. Lo hicimos en uno solo. Ajá. O sea, era el demo Frío, Hambre, Sueño y Baleno. Pero lo hicimos todos junto a Baleno. Baleno, claro. Me gusta, me hace acordar a un... al novio, era el novio de un anarquista en Italia, ¿no? De Soledad. Sí. Tiene que ver con eso, el Sol de Baleno. Baleno se llamaba así, el ¿cómo le decían? Claro, Baleno y Soledad Rosa. Sí. Oh, es una historia terrible. Bueno, ahí viene lo que vos decías vos de la política también. Hablar de Baleno en un disco es marcar una postura, sí. De hecho, sí, es... sale de ahí esas charlas y también Baleno en italiano significa rayo, así que como que tienen bastante juegos. Tira, nosotros planteamos juegos. Después está en el receptor. Si escuchás o lees la letra de Esencia y analizás un poquito, te va a llevar a Marcos, su comandante Marcos. Entonces te va a llevar Manifiesto Zapatista, te vas a enterar quién es Zapata, qué decía Zapata con los gringos. O sea, nosotros planteamos un juego. Después está en el receptor en cuanto, si se queda solamente en la música o si claro, lee un poquito más. Es un poco como plantar la semillita y ahí ver qué florece en cada uno. A ver, es claro, si uno se pone a buscar. Bueno, chicos, les damos el paso para que vayan acomodándose para el momento del acústico. Bueno. A ver de qué se trata el estreno, qué traen ya con ustedes. Nosotros también vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Matías se va a sorprender también. Pero bueno, la conoce. Escuchemos algo y mientras los chicos se preparan. Thank you. con su tema Tu Mal, que es una banda porteña que celebró sus 20 años ayer en Niceto Club. Momento de banda en vivo. Pippen Ross en la guitarra y en la voz. Matías Torres, baterista, hoy versión cajón. Así que le damos el pie para que suenen en vivo. Son Mirilla y están acá en ¿Qué me querés vender? Perder. Buenísimo. ¿Este tema cómo se llama? El primero, no me acuerdo, y el segundo se llama La Piel. Sí, sí, sí. El segundo tiene frases muy lindas. Me gustó mucho la frase medio final. Colores que brillan en la piel. Y el primero tiene que ver con lo que sea, digamos. Sí, sí, yo lo relacioné más desde otro lado, no lo relacioné tanto. O sea, más allá de que habla en un momento, sí, pero digamos, lo llevé más para otro lado. Nosotros, tal cual, somos muy futboleros todos, entonces tiene que ver con la cancha, pero me parece que puede ser un poco más amplio también. Sí, no, fíjate, la amplitud de los significados que le puedes dar a un tema. Claro. La parte en tema así como lo hicieron es buenísimo. Yo quiero escuchar otro. Dale. ¿Yo puedo escuchar otro? Ahí mientras hacemos el cambiazo. Problemitas técnicos. Pero bueno, sí, un poco también esto que decíamos hace rato en la misma entrevista. Esto de la variedad de interpretaciones que tienen que ver un poco con la subjetividad de cada uno. Por eso, yo que no soy futbolero. Como que yo no me quedé ahí en la cancha. No, bueno, eso depende también, viste. Como dice, eso está bueno también de fomentar el escuchante activo, viste. Decir, bueno, que el que esté del otro lado también ponga un poquito, loco. No quiero darte todo servido, decirte de qué habla el tema. Tratá de un poquito interpretarlo vos. Yo supongo que viene por ese lado, ¿no? También. Sí, además cada uno, digamos, es eso. Volvemos a lo mismo, nosotros planteamos algo, pero después te lleva a vos el tema a algún lugar o no. Esa es lo bueno de la música. ¿Y les pasó de que temas inesperados provoquen así como sensación de emoción, de llanto ante a alguna persona? Un tema que vos decís, ¿este tema cómo lo llevaste a esto? No, sí nos pasó con Esencia, que habla mucho de cosas, de derechos nuestros. Entonces hay gente que se identifica con eso, que le gusta, y eso está bueno. Ese estaría bueno escucharlo. Nunca lo hicimos acústico, pero lo podemos hacer, lo podemos probar. Sí, porque lo nombraron aquí cuando están sentados en la mesa. Ahora me lo nombran ahí, ahora lo quiero escuchar. Bueno, lo probamos. Recargoso, que sentimos mediante. Sí. Bueno, arrancamos. Sí. Dale. Pará. Que me acuerde la primera línea, ese es mi problema. ¿Cómo dice? ¿Cómo arranco? Nosotros, dijo. Nosotros nacimos de la noche y nuestra lucha es por hacernos escuchar. Tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad. Estas son nuestras exigencias de hoy. Thank you. Me parece que la frase para todos, todo, como, eso ya dice todo. Sí, no. Claro, valga la redundancia, no, dice todo. Encima ustedes habían dicho lo de su comandante Marco y es como que yo me iba imaginando en mi cabeza toda la secuencia mientras vos ibas cantando la canción y es tal cual, es tal cual. Disculpen la molestia, estamos haciendo unas revoluciones. Son palabras de Marco. El infierno zapatista. Es leer un poquito. Sí, sí, no, pero... La larga noche de los 500 años. Sí, oh, qué... Mirá, me puso la piel de gallina. La verdad, me encanta, ¿no? Si hay algo que me gusta a mí, por lo menos, es esa revolución, sobre todo la revolución zapatista de ese año, fue terrible. Cómo irrumpieron los indios y hicieron sentir, se hicieron escuchar, y todo con armas de mentira, ¿no? Es fantástico. No, gracias por traer este tema para acá, porque la verdad es qué bueno. Buenísimo. Sí, sí, también es un poco lo que ustedes decían, digo, habla de la revolución, habla de un poco lo que sentimos todos en contextos en los que vivimos en este momento, lamentablemente, y tantos contextos que, bueno, que pasaron, que en los que existió la revolución, y bueno, por eso estamos acá ahora, ¿no? También es algo real. Nosotros nos comenzamos a despedir porque ya literalmente no tenemos tiempo. Sí. Se pasó bueno, el tiempo volando. Bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Sí. La pasamos muy bien. Redes, donde los podemos encontrar, donde nuestros oyentes los pueden encontrar. Recordamos. Bueno, en Facebook, Instagram, Mirilla Rock. Creo que en YouTube también hay un canal. Sí. Mirilla Rock. Mañana, también, mañana importante. Mañana tocamos en La Maja, en AOE, Mitre y Macías, frente a La Colo lo conocen todos. Vayan, vayan. ¿Cómo no conocen La Colo? ¿A qué hora, mañana? 22 horas. 22 horas. 22 horas. Es temprano, sí. Porque... Sí, porque aparte es feriado. Es feriado, domingo, el lunes feriado. Claro, feriado. Güemes. Vamos y empezamos a la previa ahora. Claro, no tenemos problema. Hagan la previa en La Maja, se cruzan. Después, si quieren, van a La Cola, van a claro. Primero vayan a ver a Mirilla a La Maja, no se pongan en Ortiva. Chicos, una vez más, gracias. No, gracias por su arte. Y está bueno este formato también. Acá. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos con la despedida. Nos despedimos del programa. Gracias, Cristian. No, de nada. Bien. Ah, ¿por qué? Bueno, Juan Ledesma, que está por allí. Le mandamos un saludo enorme a Luis, que un poco lo olvidamos hace rato, pero te queremos, Luis, así sí, que te mando un saludo grande. Hoy también. Bueno, asistencia en sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Operación técnica, Gabriela Maturi. En la producción, Adrián Barrera, Amanda Ferro. En la Dito, conducción. Dieguito Lizamón, Janina Fernández. Estoy medio cosito. Sí. Y nos bueno, vemos el sábado que viene. Así es, a partir de las 9 de la mañana por Mosh Radio. En esto que es, ¿qué me querés vender? Chau. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.